el último programa de Indie Podcast para amenizar la velada. Otra semana que no ha publicado a tiempo. Ya sé por dónde voy a empezar esta oscura noche. Me parece perfecto. Solo una cosa, Muñi, para empezar, que sea nada, son 3 segundos. ¿Podemos empezar comentando los comentarios que tenemos de algunos programas muy breve? Porque hay un comentario que te va a molar además y ya está. Venga, vale. Ni los has leído, va, prepárate, esto va a ser oro. Vale, sí, no he leído nada. Venga. Así trabajan los grandes timadores profesionales. ¡Ready, go! Indie Podcast, duodécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Arrancamos esta segunda parte del especial 300, ¿o no? Como bien tuvimos al principio, pues los que hayáis escuchado el programa entenderéis que no sabíamos exactamente si era el número 300 o no, pero bueno, como sabéis, esto es Indie Podcast y al final hacemos un poquito lo que nos sale de ahí abajo. Así que este es nuestro especial 300, sea nuestros 300 programas o no. Y como bien sabréis, nos quedamos a mitad de todos los juegos que teníamos que comentar, así rápido y pronto, resumiendo. Estábamos comentando nuestros 12 juegos, así que estamos en la temporada número 12, pues nuestros 12 juegos que más nos han marcado en estos últimos 12 años, da igual el año, da igual la plataforma, es igual, los juegos que más nos hayan marcado. Muy bonito, me gusta. De momento dijimos unos 4 por cabeza, aunque se repitieron algunos, pero bueno, más o menos unos 4, a ver si esta noche podemos acabar de dar la lista o habrá que hacer una tercera parte. No obstante, antes de las presentaciones, Ruedizzi quiere comentar alguna cosilla de ciertos comentarios que hemos tenido en nuestras redes sociales o iVoox, donde ponemos los programas. Y nada, Ruedizzi, cuando quieras, el micro es tuyo. Nada, en vez de noticia mamporrera, por la dinámica de este programa y porque llevamos 300 programas o no, iVoox ahora dice que sí, simplemente quería leer el comentario que nos dejaron el programa 12x9, Doom 3, VR, un Rebel, Capcom, cierre de stores y eso, que tenemos ahí un comentario de Ninja Los Peines que nos dice: ¡atender! Espero que este año el especial de Halloween en colaboración con Alex Gainer, tomarlo como un reto. Así que yo creo que es una muy buena noticia o cosa mamporrera para empezar el programa. Tenemos otro comentario también muy breve del último podcast, el de Hardware con Saúl, que nada, Finillator nos decía que le había gustado mucho, así que saludos Finillator, que siempre está ahí, tanto en nuestro grupo como nosotros con él. Pero bueno, Almuniki, empieza tú diciendo y luego nos vas presentando y a ver si la gente toma el guante al reto, sobre todo tú, ¿cómo lo ves? Lo veo negro, jodidamente negro. Pues mal, lo veo mal, porque escribir y si hay que hacer otra historia para esta panda de energúmenos como son Eres Gamer, pues mal. ¿Cómo lo voy a ver? Más trabajo. Madre mía, yo me voy. Ruedizzi, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? ¡It's me, Mario! Hombre, yo iba a decir que sí, tengo que hacer una... Yo creo que cuando decís la panda de energúmenos será por nosotros. Luego ya están los de Eres Gamer, que es otro problema aparte. A ver, nosotros somos... A ver, ellos son energúmenos. Nosotros somos energúmenos mayores. Pero bueno, sí, todo queda en casa. En fin, no sé. Vamos a... Ya veré, Ninja, los Peines tenemos que debatirlo porque sería... Simplemente hacer otro especial Halloween y es que es complicado, ¿eh? Hemos puesto el listón muy alto. Pero yo sé que a mí nos va a picar y algo buscaremos hacer. Y oye, es un reto. Yo al menos me lo apunto a ver si es posible. Y nada, no largo más. Vamos a empezar ya con los juegos, que esto va a ir para largo y no sé si saldrá una tercera parte. Yo apostaría que sí. Perfecto, bueno, os comento, estamos hoy todos menos Charlie. Ahora pues os hacemos una cosa, os daré las presentaciones cuando empecéis a ir a los juegos, así también cortamos tiempo. Sir Charles, pues, lamentando mucho y no puede estar con nosotros, pero nos enviará un audio con sus juegos, ¿vale? Así que Ruedizzi, ya has presentado, así que dale caña y empieza con tus dos juegos. Thank you. Bien, pues voy a empezar con un juego del año 2014, sigo por orden, no, perdón, 2011. Y voy a hablar de Batman Arkham City. La saga Arkham es una saga que me ha encantado. Empezó antes con el primer Arkham Asylum, que me gustó muchísimo. El Knight, el último, también me gustó muchísimo, pero es que este Arkham City es el que más disfruté. Más disfruté porque da un salto de calidad respecto al 1, con la ciudad en la que te puedes mover, y me parece magistral la forma de en la que puedes planear y moverte por la ciudad volando a toda pastilla con el gancho. La historia, que yo es algo que los juegos no me parece tan importante, pero en este es que es una historia que me tuvo enganchadísimo, y el final me parece brutal. O sea, el final es de 10 y me dejó con el culo torcidísimo y con muchas ganas de continuar con esta saga, aunque cerraba muy bien ese capítulo. Un juego que bueno, que todos los que habéis jugado sabéis que es un juego genial. O sea, ya no solo es recrear muy bien el universo de Batman y qué es llevar a Batman, sino que tiene unas mecánicas de combate que son brutales, que eso ya lo introduce en la primera parte. La exploración y los puzzles los lleva a otro nivel también, que ya la primera parte era muy bueno y muy ingenioso. Técnicamente era también muy bestia. Y es lo que digo, un juego que me pareció redondísimo, porque los tres de la saga me parecen muy buenos, pero os digo, este, además de esa mejora que tuvo respecto al primero, esa historia con ese final del que no voy a decir nada porque es spoiler, pero que a mí me dejó el culo roto, y bueno, pues le tengo un muy buen recuerdo. Este juego en especial, pero toda la saga vale la pena mencionarla. Me hace gracia que te olvides de Batman Origin, sobre todo porque es un juego que no todo el mundo le termina de gustar, que está un poquito metinuista. Pero yo creo que a nivel de enemigos finales está por encima de las dos primeras entregas, con 7 de Stroke. No me he olvidado de ellos, de hecho lo jugué y me gustó mucho, y el hecho de tener al Joker ahí dándote por culo todo el rato, como entre, que va apareciendo continuamente sin explicar nada más ni decir por qué, me pareció brutal, porque el personaje del Joker de la saga me gusta mucho, y ahí lo puedes disfrutar muchísimo. Entonces, hay mucha gente que reniega de este cuarto juego, por decirlo, y a mí me gustó mucho, no, para nada renego de él. ¿Cuál? ¿El Arkham Knight? ¿Sí? ¿Perdona? El Origin, la tercera parte. Ah, vale, porque todo empezó en Asylum, City, Origins y Arkham Knight, ¿no? Si eso está en el orden correcto, si mal no recuerdo. Sí. Hombre, a mí la saga me pareció muy buena. El sistema de combos, por ejemplo, el sistema de acción, el modo detectivesco, joder. Bueno, es igual. El modo detective, la verdad es que está bastante guay también. Lástima que en Arkham Knight, pues sobre todo para PC, el juego salió rotísimo y era complicado. No sé si ahora, hoy en día, se puede jugar. La verdad es que dejé de seguir la pista. Pero recuerdo que empecé el juego, hostia, dio muchísimos problemas. Sí, pero te digo, yo el City, que este no tuvo esos problemas. Y también una cosa que me gusta destacar de la saga es que creo que es una de las sagas con uno de los mejores doblajes al castellano que hay en los videojuegos que tenemos aquí en España. Me parecen unos doblajes de 11 sobre 10. Bueno, de hecho el actor de doblaje de Batman sigue siendo Claudio Serrano, ¿no? Que sí, lo tuvimos sí, por sí. Aquí, sí, sí. Y aparte que aportó a la industria, pues el sistema de combos, que también está en Sombras de Mordor, lo copia Spider-Man. Ha habido varios títulos que se han sacado también un poquito de la manga con esos avisos que te daba el juego. Este tiene esquiva, este es imparable, así que también aportó mucho a la jugabilidad de muchos títulos. Pues sí, y mira, hablando de combos, voy a pasar al próximo juego en mi lista, juego de 2014, y es que si digo palabra combo y año 2014, no puedo hablar de otro juego que no es Bayonetta 2. Juego que salió primero en Wii U, que lo he disfrutado más tarde, ahora que ya salió en Switch, y que, bueno, a mí los hack and slash me encantan, y este juego pues es una expresión perfecta de lo que es un hack and slash. Un juego muy profundo, un juego muy bizarro en cuanto al tema de historia, pero que es bizarro, pero es una flipada, que es un increchendo continuo dentro de su bizarrada, la cual a mí me gustó. No es tampoco la panacea, pero oye, te tiene enganchado, y como es una flipada, pues aún te engancha más. Cosa que era difícil, y mejorar a nivel jugable respecto al 1. O sea, es que hasta que no ha salido hasta hace muy poquito Devil May Cry 5, no ha habido ningún juego que le pudiera competir en tema de mecánicas. Un juego profundísimo, completísimo, muy difícil, y también muy divertido de jugar, muy retante, o sea, es muy fácil de completar, pero siempre te está picando ahí con las puntuaciones para que puedas volver, y a medida que vas dominando los combos y aprendiendo con nuevas armas y aprendiendo a hacer combinaciones de armas con combinaciones de combos, vas volviendo a las mismas zonas y es muy gratificante. Una vez te lo pasas, vuelves otra vez, te das cuenta de cómo has mejorado como jugador aprendiendo combos, aprendiendo habilidades, y cómo las fases que al principio te costaban luego las pasas con la punta del cimbrel y acabas con un nivel de dominio que es genial. Juegos que lo reventé, simplemente me quedó la espinita del jefe final secreto. Eso ya era un nivel enfermizo que tendría que haberme quedado un año entrenado para dominarlo, pero digo, un juego redondísimo y que me sorprende muchísimo que fuera Nintendo la que apostara por ello, porque realmente es un juegazo y una pena que fuera de Nintendo no se pueda disfrutar, pero desde luego que es una saga que me gusta mucho y este juego me parece un puto juegazo. Bueno, a mí me pareció un juego que está bastante bien, con sus locuras y bizarradas, pero no sé, o sea, la saga Bayonetta era toda esa obra maestra que le encuentras, por ejemplo, tú, Rodríguez, la gente de Platinum S, que son grandes artistas, hacen muy buenos juegos, pero es verdad que sí, que los juegos que están bien, pero no me dejan con esa sensación de, hostia, me has dado con el culo roto, ¿sabes? No, valoro la calidad técnica que tiene, cómo se mueve, la profundidad que tiene a la hora de hacer los combos, pero sinceramente no son juegos que yo llegue y diga, hostia, están, yo nunca los pondría en un top 3 a lo mejor de hasta de Hack and Slash, fíjate lo que te digo. Ya me pasa más o menos similar, pasa en mi caso peor, porque tampoco el Hack and Slash es un género que me resulte más atractivo por sí. Al 2 no lo jugué, al Bayonetta 2 no lo jugué, solamente jugué el 1. Y me pareció eso nada entretenido, pero como no agarré un gancho que me mantuviera en el juego, que me mantuviera motivado, al final pasé un par de días sin jugarlo y ya me dio pereza y durmió un poco instalado ahí mirándome de la biblioteca a lo mejor un par de meses, hasta que dije, bueno, si esto la verdad no lo voy a seguir jugando, y lo terminé por desinstalar. No me desagrado, me parece, coincido bastante con Ricky, me parece un juego que se nota bien trabajado, que se note bien pulido, que es agradable, que el humor está bien llevado, pero la verdad no consigo engancharme, y el 2 ya ni lo probé, es más, ni siquiera sé si lo tengo el 2, creo que tengo solo el 1. Yo recuerdo que cuando salió el primero fue ese momento, creo que fue el primero, fue el salió en octubre del 2009, por ahí más o menos, y fue como abrir la lata de todos los hack and slash que salieron para esa época, que fueron un huevo. O sea, para empezar God of War, bueno, sí, empezó con Bayonetta, luego vino Darksiders, Dante's Inferno, finalmente God of War 3, o sea, fue como un boom de hack and slash. Y Bayonetta en sí, bueno, el estilo estaba chulo, y sobre todo yo creo que la fuerza residía en el personaje de Bayonetta, es decir, ese carisma que tenía, esa chulería, ese vaciloneo y evidentemente pues el tema de los combos y la acción. Quizá no me acabo de, porque había demasiada locura en el final, el juego era como hostia, pero sí que reconozco que el nivel era bastante alto. Dos no lo he catado, pero quizá algún día me animo. Sí, lo que pasa es que es un juego que para los amantes de los hack and slash como yo te entra mucho por el hecho de que es muy rejugable. Y lo que mola de los hack and slash muchas veces es rejugar el juego y ver cómo vas mejorando, ¿no? Entonces, cuando ves la profundidad que tiene, te engancha, y un juego que te pasas 2-3 veces, pues claro, a mí me marcó mucho, porque pocos juegos, ¿no?, te los rejuegas así varias veces subiendo la dificultad. Y hay muy pocos juegos que te permitan hacer eso sin que realmente te aburras o que no veas que es una dificultad injusta, sino que se nota por tu mejora en habilidades. Pero bueno, dejando eso a lado, te digo, es algo, un género muy específico, y bueno, pues por eso a mí me gusta. No, pero a ver, yo misma, a mí no me gusta nada este tipo de género, pero a ver, yo aprecié, mi pareja es un fan de no solo ya Bayonetta 1 y 2, que lo he jugado menos, pero lo ha jugado, y también los God of War, pero es un fan de estos juegos y encima se le da muy bien, y por eso de hecho me enganché a verle alguna vez, pero realmente no me acabo de enganchar. Así que yo he visto creo que ese punto que dices tú, Reddy, que te gusta tanto, yo lo pude apreciar realmente, el esfuerzo que tienen, el rejugarlo con distintos combos, con ostras, las distintas mecánicas que puedes usar, armas y todo. Es simplemente que, bueno, por ejemplo, a mí lo que me molestó también, recuerdo, fue bastante la cámara, esos cambios que había, claro, también la velocidad. A mí me gusta más tal vez pensar y no sé, no solo ir a saco a por los combos y a por conseguir el rango ese, ¿sabes? Pero no, pero realmente lo puedo apreciar a pesar de que no me gusten, ¿eh? Y ostras, no, yo creo que es un puntazo el hecho de lo que tú has dicho, poder rejugarlo una y otra vez y simplemente ver a dónde puedes llegar con ello. Perfecto, pues hasta aquí los dos primeros juegos de Rudits en esta tanda. Continuamos con el señor Ricky Knight. Ricky, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Preparado para esta segunda entrega de tus juegos favoritos? Surprise, motherfucker. Hombre, tenía el trabajo hecho de hace una semana, así que ahora ya solamente es decir juegos y poco más, tío. Así que vamos al lío. Pues venga, dale caña. A rapidez. Pues yo voy a traer para el primer juego un 2x1. Nos tenemos que ir al año 2012, Ubisoft, conocida por sus famosos Bugisoft. Y voy a traer a colisión el Far Cry 3, continuación de la saga Far Cry. Veníamos de un segundo título quizá no muy querido por mucha gente en la sabana, y ya nos vamos a una isla tropical, con enemigos yo creo que muy bizarros, muy locos, una jugabilidad que a día de hoy pues ya está más que contrastada, mundos abiertos que Ubisoft sabe explotar perfectamente, con un montón de cosas por ser, a nivel técnico muy bueno, a nivel jugable mejor todavía, con niveles inolvidables con el tema del lanzallamas ese, la música electrónica a saco, la canción de Skrillex, la canción de Megid Mundem, esa misma. Y de regalo no nos podemos olvidar y nunca nos olvidaremos de esa expansión, ese DLC que sacaron un poquito aparte, que es el Blood Dragon, Far Cry 3, llevado al bizarrismo absoluto del cyberpunk con dinosaurios, T-Rex por medio, que es una pasada, y que nos lo trajo con esa, digamos que ese comienzo que tuvieron ellos a sacar esos juegos indie más transgresores, más locos, y que nos dejó esa joya como continuación de un Far Cry 3 que ya era sobresaliente, y un Blood Dragon que lo llevó todavía a otro nivel. Hombre, sin duda, después de... creo que fue el fiasco que fue el 2, que nos dejó a todos bastante fríos. Hemos de recordar que el 1 no era, era un mundo abierto, ni mucho menos. Tenía ese mundo bastante grande, pero que no había esas misiones secundarias. Quiero recordar que todo era un objetivo principal, pero que estaba muy bien porque me recordó un poco tipo el Crysis, ¿sabéis? Eso de que dices, bueno, me acerco por aquí, me acerco por allá, diferentes estrategias. El 2 ya empezó con ese mundo abierto y esas misiones y más, pero... En cambio, llegó el 3 y sembró. Bueno, evidentemente yo creo que ninguno de los demás, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero del 4, el Primal, el 5, no sé si le llega a lo que llegó el 3, y sin duda al bizarrismo de Blood Dragon, porque Blood Dragon ya es la ironía y el payasismo hecho videojuego, y la verdad es que hay que nombrarlo, pero sí, yo creo que tienes razón con poner el 3 en esta lista. Sí, la verdad a mí me parece una puta maravilla de juego. Yo lo jugué hace 2 años, según mi calendario. En tu línea. Claro, bien alineado con... Creo que ya estaba el Far Cry 5, si no me equivoco, cuando yo jugué el 3. La verdad me pareció un espectáculo el juego, me divertí muchísimo, me sorprendió lo pulido que está en un montón de aspectos y lo fácil que es engancharse para seguir jugando y seguir jugando y seguir jugando, y ya que vas a una misión y justo encontrás un campamento y es irresistible bajarse a cagarse un poco tiro, o ves un animal y porque sí te bajas a ver si la piel te hacía falta justo para conseguir uno de los objetos de los crafteos o no. Tiene mucho para hacer, tiene un mapa bien dimensionado porque es grande, pero sin llegar a ser abrumador. En ningún momento te sentís que para ir a la otra punta, ahora de a pereza, no quiero hacer esto. Y a medida que se van ampliando las posibilidades, también se van ampliando tu movilidad. Entonces me pareció una maravilla. Y lo que he visto por premisa y un poco de oído de los Far Cry más nuevos, es que el 3 fue tan bueno que lo quisieron hacer muchas veces. Entonces al final 4 o 5 todos terminan sacando un montón de componentes del 3 con respecto a la estructura argumental, a cómo presentar a los villanos y tal. Eso iba a decirte, yo no es una saga en la que estoy, pero sí recuerdo que cuando lo presentaron el villano del 3 tenía muchísimo carisma, recordaba un poquito al Joker, precisamente un tío muy chalado, muy chiflado, y desde entonces todos los Far Cry han hecho mucho hincapié cuando los han presentado también en buscar tener un villano carismático, pero creo que no han vuelto a conseguir uno tan carismático como este de este tercer juego. Y Bass no era ni el villano principal, era una especie de secundario, pero es que se lo hicieron tan redondo ese personaje que, es lo que dices tú, la gente incluso lo recuerda como el gran malo y no era exactamente el malo, pero hostia, menudo, si hiciésemos un top de mejores personajes seguramente Bass entraría sin duda. Pues para mi segundo juego nos tenemos que ir, si no me equivoco, a 2014, un título que aparecería para, digamos, la nueva generación en esa época, que era Xbox One, pero que yo lo jugué en Xbox 360, un título que a priori debería haber sido desarrollado por Respawn, de hecho fue desarrollado por Respawn en su versión, pero yo lo jugué con la gente de Bluepoint, que muchos lo conoceréis por ese remaster brutal que han hecho de Shadow of the Colossus, ahora mismo el más reciente con el de Demon's Souls. No puedo hablar de otro título, de uno de los mejores shooters que yo conozco, que es Titanfall. También podríamos poner la segunda parte, pero quiero hablar sobre todo la primera, porque fue un título que a mí de entrada me voló la cabeza. Cuando juegas el tutorial ya sabes que estás jugando algo totalmente diferente, con los mechas, cómo revienta, cómo tu personaje sale volando por el aire, todo ese tema de... Dios, ¿cómo se llama esta mierda, tío? Los titanes. Cuando vas corriendo por las paredes. El parkour. Con el parkour, que te enganchas a los cables, las habilidades que tenías. Es verdad que no había un modo historia per se, pero era más falso que el carajo, era jugar misiones por jugar. Pero es que aún así, a nivel técnico, reventaba la consola. O sea, yo me acuerdo luego de comprármelo para la One. Y prácticamente la única diferencia que yo vi, digo, en 360 va a 30 frames, en One va a 60 y muy poco más. O sea, yo a ese juego le estallé horas para poder hacer una comparativa más o menos decente. Y era un juego que el hardware lo reventaba por todos lados y le eché una cantidad de horas de frenetismo que tenía. O sea, yo fue brutal. Lo único que le pedían luego al 2 era un modo de historia que también fue súper divertido, guapísimo también. El multijugador era también otra pasada. Entonces es un título que no entiendo cómo no se está programando. Una tercera parte, es verdad que ahí está la Apex Legend y demás, pero no es lo mismo, señores. Yo quiero un multijugador de Titanfall al antiguo Sansa, como Dios manda. Y a ver si Respawn le dan la oportunidad de sacar la tercera entrega y que lo reviente y que se consagre como una gran saga y un gran shooter que es. Hombre, cuando dices que le diste mucho, podemos decir que le dimos, porque le dimos muchísimo, recuerdo... Sin lugar a dudas, volvértelo a pillar para One, porque sí, se notaba la diferencia, hombre, en un shooter así. Y la idea simplemente brillante, y lo sigue siendo. O sea, la combinación piloto-titán, las habilidades de parkour, que era algo que hasta entonces en un multijugador de FPS no se había visto. Y lo bien que funcionaba, porque venían los Call of Duty con las típicas recompensas, pero aquí tu recompensa era el titán. Y estaba guapísimo cuando empezabas a tirar los titanes y cómo tenías a veces que decidir entre no lo lanzo aún porque es mal momento o cómo podías intentar luchar contra un titán, que parecía una locura, pero si te lo montabas bien podías luchar y joder muchísimo a un titán siendo piloto. Un diseño de mapas muy bueno que sabía también aprovechar, que al final es fundamental en este tipo de juegos, pero yo aprovecho para quitarlo de mi lista. Me quedo con el 2, porque el 2 lo refina todo muchísimo más, pero además te añade un modo campaña que era muy bueno, pues que era muy muy bueno. Entonces cuando tienes un multijugador de 10 y un modo campaña de 10 también, pues para mí era claro, es que ciertamente el 1 es una revolución y te planteas la fórmula titán piloto que es brutal, pero es que la campaña del 2 es que es muy buena, de las mejores FPS que he jugado y por lo tanto, pues aquí tengo que decirlo, ¿no? Y aquí pues mira, otro de mi lista que se va. Y nada, un juego que con Ricky, con Baggy y con otros amigos le hemos echado entre los dos, yo qué sé, demasiadas horas también. A ver, yo Titanfall 2 también aprovecho para tacharlo en la lista, porque también lo tenía en la lista. Esta es una frase que suelo decir mucho, sobre todo en el grupo, y lo decía más incluso antes de que saliera Alyx, porque Alyx la verdad que no lo he probado y no puedo opinar, pero después del episodio 2 de Half-Life 2, obviamente, Titanfall 2 para mí es el mejor Half-Life que se ha hecho entre la salida del episodio 2 y los tiempos actuales. Y lo digo esto a pesar de que no sea ni la misma empresa, ni el mismo título, ni la misma saga, ni haya ninguna intención de similitud, pero yo creo que lo que aporta en novedad, en gunfield, en narrativa y demás, está a la altura de una saga como la de Half-Life. Creo que es un juego que en su momento salió muy muy muy golpeado, porque creo que fue el 2 el que sacaron junto con un Call of Duty en la misma semana. Y Battlefield, si no acuerdo mal. Sí, una locura así que lo sacaron a morir al juego directamente. Yo obviamente lo jugué muchos años después, como se podrán imaginar, y me explotó la puta cabeza. Tal fue así que después de jugar a Titanfall 2, jugué a Doom 2016, y Doom me pareció lento en comparación a Titanfall 2. La movilidad de Doom me pareció mala y limitada. Me parecía lenta, me parecía... Y cuando es algo que se ha aplaudido y se ha resaltado el juego por todos lados, pero que la de Titanfall 2 es tan fina, tan satisfactoria, tienen tan en claro cómo hacer todo para que el juego te transmita una kinestética única en tanto los movimientos como los disparos, porque el gameplay es alucinante de ese juego, que la verdad no tengo otra cosa más que elogio. Si quiero sacar algo negativo es que la historia es medio chorra y en algunos puntos y el personaje tiene esa fase de entrenamiento que un Half-Life no tendría, la fase del principio, y la historia está bien, pero tampoco es ninguna locura. Ahora el resto, solamente elogio desde cualquier punto, desde lo técnico, desde lo narrativo, desde lo artístico, desde todo. Me parece una puta maravilla el juego. Bueno, es que es un juego que supieron los hijos de Respawn muy bien hacer que cambiaras totalmente la forma de jugar de siendo piloto a Titán. O sea, es que en la misma partida no tiene nada que ver en cuanto estás esperando a que el Titán haga aparición a que cuando lo llevas. Entonces, es que en la misma pantalla, en la misma partida, cambia totalmente, radicalmente la forma del gameplay. Es decir, pues con un piloto tienes que hacer unas estrategias, con el Titán también depende qué Titán lleves, pues si es de tanque, soporte, demás, pues es brutal cómo supieron lo inteligente que fueron estos chicos para que esa estrategia cambiara durante el juego. Y la verdad es que yo en el 1, sí, más que el 2, lo he reventado en PC y con gente de Indie Podcast, pero bueno, le dimos un montón y la verdad es que divertidísimo, no nos cansábamos. Y dicho esto, continuamos con el siguiente zumbado del programa, es el señor Crono86. Crono, ¿qué tal? Espero que también, bueno, ya has empezado a decir la tuya, así que no me enrollo más y te doy la bienvenida y tus dos primeros juegos. Gracias, Amon. Buenas noches. Yo mis dos primeros juegos, dentro de este bloque tenía Titanfall 2, que acabo de comentar un poco mis impresiones y mi sensación, mi experiencia con ese juego, así que no lo voy a volver a mencionar. Y otro que podría hablar es Terraria. Terraria, creo que todos más o menos lo conocen, porque la primera impresión que da el juego es un Minecraft en dos dimensiones. Es básicamente estar picando y construyendo, pero con una dimensión menos, lo que le da una capa más de simplicidad, si queremos decirlo. A diferencia de Minecraft, este es un mapa acotado, siempre estamos hablando de un mapa muy acotado, y es mucho más fácil orientarse porque tampoco es mucho como perderse, ¿no? Entonces, en un primer instante me llamó más la atención. Pero lo que tiene este juego es que la parte de estar picando, construyendo y crafteo es una parte mínima, porque el juego en realidad no va de eso. Es uno de los componentes del juego, pero el juego es un juego de aventura. Una aventura, el mundo se genera de forma procedural, pero los eventos del mundo están ahí. los eventos del mundo, me refiero a los bosses. Digamos, es un juego que se trata de pasar distintas etapas de bosses o de raid enemigas, en las que de repente estás lo más bien picando, te lo estás tomando como un juego tranquilo, sabes que si vas muy abajo a la mina ya hay bichos que te matan, entonces a lo mejor tratas de mantenerte más en superficie, vas crafteando tus primeras armaduritas de mierda, que si de cactus, que si de madera, que si de hierro, que a su vez hay que picar mucho para conseguir el puto material, es bastante, bastante caro todo de construir, pero un día estás ahí talando y te dicen que hay un brillo maligno, digamos, y que te da un mal presagio o algo por el estilo, y aparece el puto ojo de Cthulhu y te parte, te mete dos golpes y te hace puta mierda. Y queda ahí hasta que llegue el día matándote una y otra vez. Entonces esa fue mi primera experiencia con el juego. Ahí es donde entendí que no era un juego que iba de craftear y de explorar, sino que iba de otra cosa. Y me fui preparando y eché muchísimas horas armándome y preparándome para todos esos combates, esos bosses que son súper desafiantes, todos, muy bien pensados. Tienen cierto toque de humor en cómo hacen las referencias, porque por ejemplo mucho después de que matas al ojo de Cthulhu, viene el ojo de Cthulhu pero biónico con láser tipo Terminator y demás, y nada, el juego me ha parecido una pasada. Le eché muchísimas horas, no tanto como Minecraft, porque sí es cierto que al ser un juego un poco más de aventura, es más fácil enganchar a la gente que no quiere un sandbox 100%, sino que quiere que el juego lo lleve por algún lado, y este juego lo logra con un pixel art clavadísimo al milímetro, muy muy muy muy muy bueno, pero también es cierto que al ser más limitada la opción, porque no ser un juego que esté tan enfocado a eso, le he terminado echando bastante menos horas de lo que sí le he pegado a un Minecraft, por ejemplo. Esto Terraria, imagino que no lo habrá jugado nadie, ¿no? Sí, yo lo jugué, pero muy... lo probé, lo caté. Hubo gente que estuvo muy enganchada. Nuestro antiguo compañero Wallace le dio muchísima caña y creo que Seychal también, pero yo lo probé muy poco. Sí, me acuerdo que Charlie en un momento me dijo. Perdón, D-Roy. No, sí, es una pena que Charlie sé que sí que le había dado bastante, él podría comentar, pero es un comemí que no está por aquí. bueno, señores, yo como hablé de Titanfall 2 recién, no sé si quieren que ya salte el turno o que tome algún otro juego de la lista. Me pilla otro, ¿no? Sí, di el otro. Vale. El otro juego del que voy a hablar es, antes que me lo roben, por las dudas, porque sé que estuvo muy cerca de ser robado el programa pasado, es Portal 2. Portal 2. Pero es de 2013. No, 2011. Claro, y son claro, juegos. 2010. Pero es que hicimos la semana. Ya hicimos la semana pasada de 2010 a 2013. No. Aquí no. Cada uno dice lo suyo, no, cuando quiere, vale, como quiere. Son 12 juegos que quieras al trancazo. Claro. Hostia, yo pensaba que era obligatorio de cada año uno. Hijo no, de la gran puta. Que lo dijimos, no, y está escrito. Sí. Lo dijimos en el programa y está escrito en el Telegram. En repetidas ocasiones, recuerdo yo, que cada vez que me levantaba siempre había el mismo comentario. Recuerden que no solamente uno por año. Claro, y yo lo decía, lo dije no sé cuántas veces. Pues yo pensaba que lo de uno por año era de que podíamos decir más de uno de cada año. No, son tus 12 favoritos que yo... Además, yo le pregunté... que era una mierda. No, si es que además en la introducción del programa, del podcast anterior, a Muniki lo explica. Porque además fui yo cuando le pregunté lo de la lista y dije, oye, Ruedi, ¿es uno por año? Y luego dijo, no, uno por año no, los 12 que más te gusten. Digo, vale, perfecto. Joder, pues y presentando el podcast anterior está, o sea, si escuchas el podcast, la presentación, a Muniki lo dice otra vez. ¿Os pensáis que os escucho todo lo que decís? ¿Me pues luego pasa, lo que, luego pasa lo que pasa. Deja. Bueno, me estoy echando el portal. Vale. Perra ha sido tu lista, corre, estás a tiempo. Exacto. Dale, Alexis. Es que me da mucha gracia porque ese malentendido es el que me permite hablar, traerlo a mí a Portal 2, porque sé que es uno lo tenía ahí y lo tuvo que dejar porque le había quedado en segunda posición para ese año y por eso surge ahora toda esta discusión. Here we are again. It's always such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed. Except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. Pero bueno, el caso, Portal 2, para mí el mejor juego de puzzles en 3D que haya jugado en mi vida, por encima de Witness, que sería un gran candidato, por encima de Cube, por encima de Talos Principle, por encima de cualquier otro. Creo que es un juego que lo han hecho con tanta precisión y con tanto cariño, no solo el cariño en el sentido de lo cuidado que está desde el punto de lo técnico, ni desde lo bien creado que están los personajes y los diálogos, el humor que tiene el juego mantiene la línea del 1 y le da un golpe exponencial impresionante, sobre todo más adelante cuando llevas esa patata. Hacer un spoiler de un juego de este juego no, tampoco es spoiler, digamos, pero es cuando vas con GLaDOS incrustada en la Portal Gun y vas soltando sus mierdas a medida que vas avanzando. Está finísimo, pero es que además los puzzles son tan inteligentes, sin llegar a ser nunca abrumadores. No hay ninguna sala en la que digas, bueno, esto por más que me siente a meterle cabeza no lo voy a sacar. Hay cierto que hay algunas que abruman más, sobre todo llegando a la parte de la pintura. La parte de la pintura no sé por qué a mí se me hacía un poco más liosa, porque ya a esa altura del juego estás haciendo malabares con muchas mecánicas y muchas interacciones distintas. De hecho, ahora estoy jugando a un mod que salió gratuito, que es Portal Reload, que es... Ya lo traeré en el programa cuando toque, porque es una putísima maravilla, una locura, porque creo que ha sabido llevar este Portal 2, pero ese sí es difícil y me está resultando difícil, en serio. Portal 2 tiene eso de que te permite que cualquiera, sin necesidad de guía en ningún momento, se pueda pasar un juego de puzzle y no que por eso los puzzles sean fáciles. O no que por eso los puzzles sean sencillos ni poco inteligentes. El juego, como saben, salió como un... En realidad el 1 salió como un mod de Half-Life. Y el 2 de Half-Life 2 en realidad. Y la segunda parte, utilizando el motor, fue construido directamente de cero. Y si bien los gráficos para la época no son ninguna revolución, son gráficos que están súper bien y generan unas atmósferas totalmente creíbles y transportable. Este es uno de los juegos que cada cierta cantidad de años vuelvo a rejugar, porque hace falta dejarle pasar un tiempito, porque si no uno se acuerda de los puzzles y la gracia es olvidarse un poco de cómo iba el tema, para que, bueno, que tenga alguna puta gracia el puto juego, digamos, si no no tenemos mucho más de dónde rascar. Y como el año pasado no estuve jugando ni Half-Life ni Portal, lo que hice fue rejugar Chrono Trigger. Este año seguramente, después de terminar este Portal Reloaded, me voy a rejugar los Portal, porque es algo que la verdad se disfruta muchísimo. Chrono, que sepas que me estoy descargando el Portal Reloaded ahora mismo, porque no tenía ni idea de este, y es que guau, ya estoy flipando con el tráiler, de verdad. Estoy viendo tres portales. Sí, es una puta locura. Te rompe la cabeza, porque el tercer portal es un portal del tiempo que te va cambiando entre el presente y un futuro. Y tiene una mecánica muy similar a los portales, con algunas restricciones de cómo interactúan algunos objetos. Por ejemplo, un objeto del futuro lo puedes traer al pasado, pero si mueves el del pasado, destruyes el del futuro, porque obviamente el del futuro va a estar en otro lugar. Tiene un montón de vueltas de tuerca por ahí. A mí me está costando mucho. A veces me siento y me echo 45 minutos en una pantalla, no la puedo pasar, tengo que ir, cortar, y a lo mejor al otro día o a los dos días volver y la paso en 10 minutos, porque a lo mejor estaba comiendo o cagando y se me vino a la cabeza una opción para la solución, y cuando me conecto lo pruebo y encuentro por dónde tirar o por dónde ir avanzando, porque la verdad que en comparación de lo que son los portales, este es súper, súper, súper difícil. Pues lo probaré y ya cuando hagas el análisis avísame, porque te preparo un par de preguntillas, ¿vale? Por supuesto. En cuanto a los Portal 2, la verdad es que... No, la has clavado al escogerlo. De hecho, dentro de mi lista esta de mierda que había hecho yo, lo había dejado fuera por culpa del Dark Souls... Sí, del Dark Souls 1. Y me jodió mucho porque lo disfruté un cojón, pero muchísimo. Y encima con el cooperativo. Madre mía, por favor, llevando los robots. Es que ya no es solo lo de GLaDOS, sino también el cooperativo era una pasada. De verdad, a mí me enganchó un montón. Fue espectacular. Y eso que el primero también era muy bueno. Y tienes razón, ningún otro juego de primera persona así de físicas le llega al nivel. Yo lo comenté ya cuando hice el análisis de Relicta a principios de este año, o bueno, no hace mucho. Y sí, sí, es que no tiene nada que ver. Y la verdad estaría bien que hicieran, aparte de este juego hecho por la comunidad, estaría bien que hicieran el Portal 3, porque yo, wow, me encantaría, de verdad. Mira, estoy hasta, no sé ni cómo hablar. Joder, pues yo solo aún no he jugado al 2, lo tengo muy pendiente porque no me gustó mucho y ahora, joder, me estáis picando de venga, tengo que jugarlo. Pues cuando lo juegues, el cooperativo conmigo, ¿vale? Que ahora tengo buena conexión de internet, ¿de acuerdo? Vale, a ver quién lo hace mejor. Yo con mando, tú con teclado y ratón. Nos vamos a reír. Pues mira, es buena idea. El reto es jugar el cooperativo con Baque, tío, te lo digo yo. Eso sí que es un reto. Jugar eso con mando tampoco tiene mucho... No es un shooter ni nada por el estilo. Solo mueves el personaje. Tampoco es que sea muy especial no, jugarlo con mando. Tienes que apuntar. Sí, pero no es lo mismo que lanzar con un scope. Vale, por cierto, explícame lo de Baque, porque es jodido. Porque bueno, son... fuera de cámaras. Bueno, ya me entiendes, cámaras. Oh, simplemente... que cualquier juego normal con él se convierte en difícil directamente. Es que cuidar de que no te maten, de que no lo mates, de que si lo matan se levanta. Que no se muchos frentes abiertos jugando, sí. Eso sí. Te lo pasas que te cagas con él. Exacto. Veo demasiado estrés ahí, creo que paso. Vale, pues venga, vamos con los juegos de Marta, de Juno. Le damos las gracias también por pasarse esta noche con nosotros. Esperemos que no te haya cortocircuitado mucho el cerebro cuando te has sentado los años y tengas tu lista a punto. Venga, ¿cómo estamos? Porque es que yo no sabía echar las cuentas más o menos. Muy buenas. He perdido unas 10.000 neuronas. Porque es que de repente el cortocircuito me ha dejado como muy tonta, más de lo normal, tío. Es que yo no sé ya que hasta qué punto, una vez os ignoro o ya no lo sé, o es que simplemente no me quiero enterar, o es que no me llega el cerebro. De verdad que me he muerto de la vergüenza, ¿eh? Es que, joder. Pero no, bueno. Oye, no te preocupes, si Alexis no. Tampoco se había enterado de que ahora grabamos y le estaba cambiando dosas para atrás, quiero decir que pero, así saber, de cracks somos. Sigo diciendo que me tocó especificar a qué hora grabamos y... os pedí que lo fijarais y todo, porque es que ni yo me había enterado. No tiene la culpa él tampoco. Ay, sí, bueno. igual de arruinarme la siesta hoy, sí tengo la culpa. Sí, eso... Si te sirve de algo, yo me he echado una siesta. Y eso nunca lo hago, así que... qué bien. ¿Y cuáles son tus juegos? Sí. Bueno, yo, si nos importa, voy a seguir de momento hoy un poco con años. Lo único que... No, de hecho no, voy a saltarme el 2014 y a tomar por culo. Porque es que me he dado cuenta de que iba a iniciar mi explicación del primer juego como un... Es un juegazo, una puta pasada, pero me tocó degradarlo por culpa del siguiente. Así que ahora no voy a degradarlo y voy a directamente pasar a la versión jodida y no al vanilla. Y evidentemente el Dark Souls 2 Scholar of the Third Sin de 2014. Iba a decir inicialmente el 14 porque el de 2014 porque tenía uno muy concreto de 2015 que no pasaba por no le pasaba por delante y si no lo mencionaba así que ahí no, es que hubiese dejado de ser yo misma. Pero es que a ver, Dark Souls 2, aunque sea el Scholar, para mí fue la primera experiencia de Souls que tuve. Nunca había jugado con estamina, nunca había jugado un juego en el que la frustración fuera de tal nivel y me enganchó. Al principio me fastidió tanto, no sabía ni cómo coño usar las efigies humanas. Y es que solo sé que moría y me bajaba la vida y no tenía ni idea de por qué pasaba, no sabía cómo. Y de repente un día, después de varias muertes, giro la cámara y veo que encima soy verde. La verdad... fue un shock, realmente un shock. No os imagináis. Y después ya me puse encima, se me ocurrió ir a dos espadas. Es que encima creo que no es un buen modo de empezar, es que encima ni con escudo. Y era muy difícil, hasta que un día le pillé el tranquillo y ya está. Me he enganchado y todos los Souls menos el Bloodborne, menos el Sekiro. Bueno, todos los Dark Souls, dejémoslo ahí, ¿vale? Pero no sé, simplemente fue especial, fue el primer Dark Souls que jugué. Fue... maravilloso. Ya está, y por eso se merece estar en esta lista. Bueno, ahora en versión escolar o versión sin. Pero bueno, encima el hecho de que fuera un poco más difícil incluso me motivó más. Es que fue... ¡Guau! Súper excitante, de verdad. Sí, yo de hecho también lo tenía en la lista, así que ya lo puedo quitar. Porque pese a que siempre se le tilda como pues el patito feo de la saga Souls y que evidentemente Miyazaki no estaba detrás, ya que lo bueno le estaba haciendo el Bloodborne, para mí es un juego bastante divertido, con el multi también interesante, un cooperativo también guay. Y ciertamente a nivel, tanto lo que es a nivel historia, sigue una especie de... porque no es canon 100%, sino que dijeron a los desarrolladores, oye Miyazaki, vamos a hacer esto, ¿te importa? En plan, ¿te jode para lo que tú querías hacer? Porque en principio Miyazaki ya tenía pensado algo para lo que sería Dark Souls 2, que acabó siendo el 3, pero claro, como vino la gallina de huevos de oro, le dijo, venga, tirad, que está bien. Entonces pues... no deja de ser una historia un poco manoseada, pero con ciertas reminiscencias al 1, que está guay. Y los escenarios, eso sí, los escenarios, lamentablemente el mapa pues no es la gran cosa que tiene Dark Souls 1, ese mapa hecho una puñetera obra de arte. Aquí pues fallan bastante, hay cosas inexplicables, pero... aún así, pese a todo esto, es un juego divertido, es un juego muy entretenido, especialmente la versión escolar, porque es lo que tenía que haber sido Dark Souls 2. Dark Souls 2 en vanilla es bastante suave, muy light. En cambio, en el escolar lo puse un poquito, tampoco mucho, pero bueno, un poquito más complicadete. Y más evidentemente, enemigos. Más enemigos y posicionados en algunos sitios más cabrones o enemigos más fuertes. Y sin duda también destacar para mí, sin duda, los tres DLCs más buenos de toda la saga Souls. Eso sí lo digo sin ningún tipo de problema, porque las coronas me parece un acierto. Quizá la primera no tanto, pero la segunda y en especial la tercera me parecen auténticas obras de arte a la hora de jugarlo. Y lo que te enseñan, sobre todo lo que pasó con las hijas de Manus, y la verdad es que es un muy buen título. Que si quizá no llega a sus dos hermanos mayores, como el 1 y el 3, porque viene de hermano Miyazaki y eso se nota, no deja de ser un gran juego. Ya, pero, por ejemplo, has mencionado los mapas. Es cierto, ahora me doy cuenta de ello. Pero yo este que jugué en el copiato, creo que contigo... No, o poco antes te pregunté, ¿qué pasa? Que a nadie le gusta el Dark Souls y a mí me encanta. Hasta que no me lo explicaste tú, yo no caí en eso. Mira que después ya jugué al 1 y al 3. Pero yo no caía, simplemente me lo estaba pasando tan bien que no me fijaba en eso. Y no me importó, la verdad es que para mí fue al final, cuando me di cuenta fue un poco decepcionante, pero la verdad fue es mínimo. O sea, es total, me paso por un túnel, ya llego al otro mapa y me da igual, ¿sabes? Sí, no, sí. A la hora de jugar tampoco es lo que decimos, tampoco afecta mucho lo que es historia y los escenarios, me refiero, ya me entendéis, esa transición que estaba tan fluida en el 1 y en el 3, especialmente en el 1, son detalles que ya porque queremos hilar fino, pero en sí lo que es la jugabilidad, que pusieron las dual, el poder atacar con dos armas, el movimiento especial y demás, pues la verdad es que no es un mal juego. Es como cuando haces la trilogía del Padrino, es que la tercera es horrible, no es la peor de las tres, sí, pero es una mala película, no, le da mil patadas a muchísimas de hoy en día. Pues para mí es el ejemplo perfecto con Dark Souls. Es que fue un juego que tuvo problemas de desarrollo y por lo tanto al final lo que quería... pudieron hacerlo y pusieron los mundos un poco a trancazo, por decirlo mal y pronto, vamos. Y aún así lo que tú dices, vamos, los DLC son buenísimos y de hecho tiene a uno de los jefes finales más jodidos que yo recuerdo, que es el del humo. El Fium. Ese es maravilloso. No, maravilloso es, pero lo que dice Ricky es que es muy jodido también. Sí, pero la experiencia es una pasada, es jodido. Sí, vamos, pegarme 8 o 10 horas para pasármelo, una experiencia religiosa. Ahora, eso sí, yo creo que tiene uno de los peores, el peor stage, o el peor, la peor fase de toda la saga Souls, sin duda yo alguna. Sé cuál es. Sí. Le he visto morir muchas veces, os aviso, muchas y veces. El momento de... No, pero sí, creo que no hemos llegado ahí, que es la corona de hielo. Ah, pues yo pensaba que ibas a decir el All Iron King. Pensaba, porque allí te caíste un corazón. Ah, no, eso es un escenario de putas. Pero no, lo que me refiero es Eleum Lois, que es la última corona, uh-huh. la de hielo. Hay una parte que es opcional, en la cual hay dos bosses opcionales, bueno, un bosque son dos gatetes. Y es, para mí, aquí se fumaron algo demasiado grande, o no sé si fue LSD o directamente heroína en vena, pero cuando llegas a ese momento que no ves nada por culpa de las borrascas de nieve y te atacan esos caballos infernales de la muerte que es que solo con un toque te dejan hecho un Cristo y no puedes hacer nada más que rezar a llegar bien al final, es como, no le encuentro sentido. Es que, ya digo, lo he buscado, lo he mirado y todo el mundo igual, ¿eh? Es decir, es que no tiene puto sentido. Hay otras cosas que sí, esto para mí es la gran cagada tanto del juego como de la saga entera. No, pero yo lo veo tipo, yo creo que es puro Dark Souls eso, lo que hablamos en el programa anterior. Para mí lo que es eso, lo jodido de llegar de la hoguera al jefe, que lo comentamos. Sí, pero una cosa es que sea desafiante, yeah. Y otra cosa es que no veas nada, que es cuestión de suerte que te dé la hostia o no te dé la hostia. Porque es que ya digo, he intentado seguir mil estrategias que he visto y tal, y sí, tienes un pelín más de estrategia, un pelín, pero no deja de ser suerte de llegar intacto o casi intacto y luego los dos bosses. Es que no tiene sentido. No, toda la razón, ¿eh? A día de hoy aún no me he pasado ese jefe y por culpa de llegar ya con poca vida. Y me jode, eso es la astillita esa que se me ha quedado clavada. Venga, va, ritmo, que si vais a comentar el Dark Souls 3, yo diría que lo comentéis ya, porque aquí estamos comentando las sagas enteras, no me jodes luego con el Dark Souls 3. Ese me lo reservo para el siguiente programa yo. No, se comenta ya, o sea, que hemos comentado aquí sagas enteras, pero el Dark Souls va a ser el único con juegos individuales. Tu pues siguiente claro juego. Sí, el siguiente, y bueno, esta es la razón por la que iba de inicialmente llamar a usar el Vanilla del Dark Souls 2. Evidentemente tenía que hablar del Ori and the Blind Forest. Es que para mí, mira que los Dark Souls han sido importantes, ha habido muchas sagas, incluyó el Tomb Raider, pero el Ori a mí, no sé qué pasó, es que realmente me rompió todos los esquemas, me enamoré de este juego y solo es un 2D, no tiene, no a todo el mundo le ha gustado, tiene esa faceta preciosa, pero no sé, es que fue como amor a primera vista con este juego. Vi un tráiler, me pareció una belleza de juego, pero con algo más allá, con la mecánica, y hasta que por fin lo probé medio año después de su lanzamiento en PC, ostras, la verdad es que no me decepcionó para nada. Y es que hasta a día de hoy es que es para mí el juego, por decirlo así. Porque es que todo, es que incluyendo las mecánicas, por ejemplo, tiene esa personalidad de decir, por ejemplo, el bash, que creo que en el 1 lo tradujeron como golpe. Considero que es una de estas mecánicas que le crea personalidad, ¿sabes? No sé si os acordáis, es este en el que está cerca de un proyectil un enemigo, o creo que eran unas plantas así tipo enredaderas, que si le aprietas al botón puede salir disparado para otro lado y desviar el ataque o el enemigo y todo. Son estos detallitos, la banda sonora, el aspecto, bueno, el apartado visual, la jugabilidad, esa fluidez, la historia, todo. Es que, bueno, creo que ya no hace falta decir más, ¿no? Hombre, a mí de Ori, el primer Ori del que estamos hablando, de hecho cualquiera de los Oris no entra en mi lista por muy poco, y este primero, lo que a mí más me gustó de este juego, y creo que es una pena, y es lo que más me dolió que no estuviera en el 2, es el hecho del sistema de guardado que tenía, que me parecía muy original. O sea, estamos hablando de un Metroidvania que era muy bueno, muy equilibrado desde mi punto de vista, quizá flojeaba un poquito en la parte del combate, pero un Metroidvania muy bueno, y ese sistema de guardado en el cual tenías que elegir si gastar energía para usar tus poderes o guardar, me pareció brillante, te obligaba a planificar muy bien tu estrategia, dosificar hasta dónde llego, me curo o no me curo, en este combate sí gasto o guardo aquí, pero claro, luego ya no tendré energía para luchar contra el próximo rival. Me parecía muy bueno, y sí, desde un punto de vista audiovisual era un juego impresionante, muy muy bonito, y que era capaz de llegarte a conmover con lo bonito que era, más la música. pero yo de los dos me quedaría más con el segundo porque el sistema de combate estaba muy pulido, pero en cualquier caso, sí, un juegazo. Estoy de acuerdo, pero también a mí el segundo se me hizo un pelín más fácil. De hecho, a día de hoy, no hace mucho, me pasé el segundo sin morir, que tenía ese reto, no solo ya por los logros, no solo ya por conseguir todos los logros del juego y bla, bla, bla, no. No es esa obsesión que me lleva a Ismo. Por el propio reto de decir, me gusta tanto este juego que lo tengo que conseguir. Pues el Ori 1 aún no lo he conseguido. Y es por eso, no es... Tienes que... Exacto, lo que tú has dicho, dosificar toda la alma y es muy jodido. Por eso, para mí, tiene ese punto, esa parte especial, para mí, el 1. ¿Sabes? No puedo escoger entre uno u otro. Sigo sin escoger a día de hoy porque tienen cada uno una cosa. Uno es esa mecánica de combate y el otro, todo lo demás. Aparte de, claro, la originalidad del juego. Que, por supuesto, ya no nos pilló de... No fue para nosotros algo nuevo en el 2. Y, de hecho, comentamos lo del sistema de guardado cuando analizamos tú y yo el juego. Y sí, eso lo eché mucho de menos en el segundo. Claro, a mí con Ori me pasó un poco como con Doom y creí, o sea, me dio la sensación de que no era un juego para tomarlo de mal humor en mal momento, entonces lo dejé apartado después de la primera zona, por decirlo de cierta manera, y lo dejé en pausa porque yo lo empecé a jugar a Ori después de haberme pegado bastante con el Hollow Knight, y entonces no podía estar sin estar haciendo comparativas de distintas estupideces de diseño, de si la ambientación, de si el movimiento, de si el combate, de si los enemigos, y al final me estaba gustando el juego, pero creo que no le estaba dando todo el valor que tiene por sí mismo, porque por esa constante comparación que estaba haciendo, que vamos, que creo que no beneficia, no es que no beneficia al juego por el juego no estar al nivel, sino que no beneficia porque es energía que estoy gastando en algo totalmente inútil. Entonces al Ori lo tengo ahí aparcado, creo que tengo el... creo que empecé... Bueno, igual están en el Game Pass seguramente, así que lo puedo retomar en cualquier momento, pero los tengo ahí, son juegos que sé que me van a gustar, pero no le he encontrado el momento para darle. Bueno, simplemente son juegos distintos. Yo lo he podido comprobar que no tienen que ver tanto, en realidad. Sí que son Metroidvania los dos, pero... por eso también, bueno, luego el Hollow Knight sí, también está en la lista, para mí. Pero yo creo que son distintos. Y por cierto, he aceptado tu punto de vista hasta que has añadido la palabra inútil en ese argumento. Así que, Crono, prepárate, porque... No, como cuando nos veamos, tú prepárate. ¿Inútil cómo? ¿Qué dije? Sí, ¿cómo me metí en problema? He escuchado por ahí inútil. No, que es inútil ponerme a compararlo todo el tiempo porque no es algo que aporte al juego, claro. Vale, te has salvado, no, ya está, vale, menos mal, porque me sabía muy mal, me estás cayendo muy bien y me sabía muy mal quitarte la vida. Las collejas de Tsuno son legendarias. Espero no comprobarlo, querido Roich. Si solo fueran reales, madre mía. Here we go, off the rails. Don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. Coming back or a pass, say a word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. Pues muchísimas gracias a Edzuno por estos dos juegos, voy yo con los míos. El primero es un juego bastante reciente, de hace solo 4 añitos, salió en octubre del 17 y es el Super Mario Odyssey. Es un plataforma como la estrella principal Mario, pero que, bueno, la verdad me dejó con el culo roto, muy chulo, muy divertido, sin duda con esa nueva incorporación que fue la de Capi, que es la gorra de Mario, que ahora, bueno, quiero recordar que una especie extraterrestre, pues te vas por diversos mundos y a partir de ahí, pues, tu misión es recuperar lunas y con las que dar potencia a la nave Mario y siguiendo, no me acuerdo muy bien el argumento, creo que volvíamos otra vez a tener que recuperar a la princesa, pero con ciertos elementos o algo relacionado con el mundo de Capi. Es que no me acuerdo muy bien de qué era, pero lo que sí que recuerdo era las fases y pues evidentemente pues ir buscando lunas como un endemoniado. Hay un montón de acertijos, un montón de puzzles, un montón de plataformas. El juego en sí no es difícil para nada. Además, cuando piensas que has acabado, vuelves otra vez a conseguir o a necesitar conseguir más lunas para tenerlas todas, que hay bastantes horas de juego. Pero sobre todo sí que hay que destacar que el juego en sí es no muy complicado, al menos hasta llegar a la cara oculta de la luna. Creo recordar que era, que ahí sí que son las fases más retantes, más divertidas, más chulas. Yo recuerdo una que me decía a mi compañero, esto es imposible, y yo me acuerdo que me pasé teta. Además, era recordar los antiguos Mario y evidentemente tiene, no sé por qué cogieron exactamente ese, pero el que tiene un montón de referencias, pero un montón, es al de Mario 64. Incluido alguna sorpresilla en forma de mundos, ahí lo dejo. O sea, es que es acojonante. Puñalada al corazón. Sin duda. Además, una banda sonora espectacular, que salió el hit, el One Up Girl. Y la verdad es que hay un momento precisamente en esa pantalla. No confundir con One Cup, exacto. Pero sí, ese momentazo de mientras vas sonando esa canción y vas haciendo esa misioncilla, que es, como has dicho, puñalada al corazón y nostálgica bestial. Así que, sin duda, Mario Odyssey tenía que estar en la lista. Es un juegazo y la añadir Capi me parece que es genial. O sea, las posibilidades que da Capi a nivel jugable son geniales, son brutales. Luego ves lo que la gente es capaz de hacer, dónde eres capaz de llegar. Bueno, cuando dominas a Capi, que la tienes que dominar para completar el juego en ese nivel 100%, te das cuenta del juego que da y es muy brillante. A mí es un Mario que me gustó muchísimo. Para mi gusto, me gusta que sea más plataformero, precisamente como es un 3D World o un Galaxy, que van más directos, porque este sí tiene mucha exploración, tiene muchos puzzles, algunos bastante jodidos, porque hay unos cuantos que son muy jodidos, pero es un juego que, como dice Amuniki, sí es capaz de mantener lo que muchas veces tiene Mario, que es que tú juegas con una sonrisa de oreja a oreja y disfrutas como un crío, y es un juego que es muy variado. O sea, es muy variado, es muy difícil que te aburras, porque cuando no te llama un secreto por aquí, tienes que saltar por allí, tienes que lanzar por allá. Lo de controlar a los enemigos está chulo, y de hecho hay fases que mola mucho estar llevando a ciertos personajes y son muy retantes. Y un juego que incluso yo diría desde el punto de vista técnico me sorprende lo que llega a ser en Switch. Por ejemplo, el agua se ve increíble. Pocos juegos he visto que tengan un agua con unas físicas y que se vean tan bien como en ese juego. Luego por detrás de los fondos no. Pero aquí realmente Nintendo tenía un reto muy grande porque se venían de los Mario Galaxy que todo el mundo los había puesto como obras maestras prácticamente atemporales. Y se sacaron aquí un juego que le daba la vuelta completamente porque no sigue para nada la estela de Galaxy. Y aún así consiguen mantener un juego que es diversión pura y dura, y desde todos los puntos, la musical, jugable y sobre todo para los que ya empezamos a ser más veteranos, un montón de guiños y referencias directos al corazón, pues claro, que es un juego que enamora. A mí lo que me encantó de ese juego fue intentar conseguirlo de sacar conduciendo la moto en la ciudad de esa... ¿Cómo se llamaba la ciudad? Hostia, no me acuerdo. ¿Nueva Kong? No. Algo así era, sí. Ah, sí, no me acuerdo. Pues conseguí, encontré por internet que tenías la opción esa de sacar con la moto una de las letras que podías controlar y entonces hacerlo del salto de la cuerda. La verdad es que reconozco que... Hostia, pues, el salto en cuerda, los 100 saltos con la moto. Sí, eso era una gran madre. ¡Oh, cómo me costó! Yo lo llegué a hacer, pero era en plan de no me jodas, venga. También recuerdo el momento de los trajes, todos los trajes que tenían que podías llevar por el mundo. No, la verdad es que se lo curraron mucho, se lo curraron mucho. Sí, pero entre ¿cuál era peor para vosotros? ¿Lo de las 100 saltos con la moto o de los 100 del volley player, de mover la bola? Porque para mí eran de las dos lunas más chungas de conseguir. No me acuerdo, la verdad es que supongo que el de la cuerda. Yo estoy de acuerdo en que eran los dos más jodidos. De hecho, yo el de voleibol me lo pasé porque cogió un mando... Alejandro, yo el otro, y él llevaba Capi y yo Mario. Trampa, eso sí, es trampa. Me da igual, era como, tío, no puedo conseguirlo. Llegué a 70 y pico o más. Y me frustré tanto que dije, mira, vamos a probar. Y sí, funcionó. Joder, bueno. O sea, no te veía así, ¿eh? Tanto pasarte los Dark Souls y luego no puedes con un Mario. Increíble, ¿eh? Increíble. Pero es que hay una diferencia. No, soy tan increíble. Fan de los... Luego está que se pasa los Mario y Dark Souls 3 le aguantan 5 minutos. Pero porque no me enganchó, que no porque fuera difícil. Además de que es difícil, porque no me enganchó. A otro que no se cuento. Vamos a pasar a otro un poquito más hardcore. Este tiene el honor de ser el juego que más horas le he dado en Steam. Está registrado, son 223 horas, bastante más que DayZ y Dark Souls. O sea, eso ya es que hay que decir. Y es ni más ni menos que un juego que lanzado en 2012, Borderlands 2. Para mí, lo mejor de la saga de Borderlands, mira que los demás no están mal, el sequel quizá un poco bajete, el 3 está chulo, el 1 bueno, pero es que el 2 para mí es la obra cumbre, porque ya no solo la historia en sí, sobre todo son los personajes que la forman, empezando con nuestros héroes, que bueno, más o menos están ahí, nuestros protagonistas, pero es que a partir de aquí, que nos encontramos a los antiguos protagonistas del 1, junto a sus historias, junto a nuevos personajes, destacar sin duda el Jack el Guapo, y el doblaje que hicieron con este juego es de quitarse el sombrero. Aparte también, como actor de doblaje, el de Torge, el señor Torge, que bueno, cada vez que aparece es descojonarte, así de claro, porque está ido de la olla. Y sin duda pues tiene a Chiquitina también. Pero es que aparte de eso, el juego en sí es un shooter con un aspecto rolero, en el cual seguimos investigando lo que pasó con la cámara, la famosa cámara, que era una cámara que en principio escondía riquezas y luego no, resulta que era una como un portal a que salía una criatura de espacio, que eso fue el uno, y en el segundo, ¡boom! Todo se ha ido al garete, bueno, al garete, todo. Digamos que ha crecido exponencialmente, ha aparecido un nuevo mineral que se llama el eridio, y a partir de aquí, pues Jack el Guapo, y se dice así el malo, Jack el Guapo quiere conquistarlo todo, y nosotros pues tenemos que detenerlo, simple y llanamente, pero claro, nos van a aparecer pues un montón de enemigos locos, gente súper también, súper ida de la olla, armas bestiales, hay como no sé cuántas armas, hay un huevo de armas, hay un gritón de armas, y desde la simple pistola, escopeta, ametralladora, hasta ya... una ametralladora una ametralladora que chilla cada vez que disparas, o por ejemplo, para mí una de las mejores, que es el arma depresiva, que cada vez que recargas pues te dice ese padre tenía, bueno, más balas le vas a gastar, o pegas un headshot, ese padre seguro, o esa persona seguramente tenía un hijo, y cosas así, que dices, es que hace un juego que cada vez, no sé, cada 5 o 6 minutos te estés descojonando, a la par que es un juego muy divertido, y sin duda, cooperativamente, a 4 ya se te va totalmente la olla, porque es muy, muy divertido, sin duda Borderlands de esta generación, bueno, de este especial tenía que estar. Hombre, es un juego que además se prestaba muy bien a jugar en cooperativo. Es decir que... Bueno, quizá el problema de cuando juegas en cooperativo es que como vais muy a lo loco, normalmente te acostumbras a no fijarte tanto en temas de historia y en estas cosas, pero yo creo que es un juego que con el doblaje que tenía y lo bien equilibrado y balanceado que estaba con las distintas clases y cómo se prestaba a jugar en cooperativo, es un juego que te diviertes mucho, porque entre que vas haciendo el cane y luego con tus amigos y que de repente te sueltan perlas como las que te sueltan, pues es un juego en el que vas de carcajada en carcajada y que además tenía muchos guiños a otros muchos juegos, o sea que es un juego que está muy guay, o sea, pues no está en mi lista, yo recuerdo que lo disfruté bastante, no me acabo de, o sea, no lo disfruté tanto como tú, pero creo que a cualquiera, por ejemplo, que diga, hostia, ¿a qué puedo jugar a 4 o a 3 con amigos? Es uno de esos juegos que dices, píllalo, porque no te vas a arrepentir. Sí, sí, es que además tiene referencias a películas, a cultura general, a juegos que además están allí y algunas no son fáciles de encontrar, hay algunas que están bastante, bastante ocultas, como por ejemplo la referencia que hay a Minecraft. Por decir, sí, algo, hostia, por decir algo. Esa es de las gordas. Esa es de las gordas. Pero digo, sí, es cierto que jugando en cooperativo quizá tienes ese pequeño fallo de, bueno, de que, claro, vais tan a lo loco que a lo mejor te puedes faltar algo de la historia, pero yo creo que compensa. Compensa las risas que te echas que no quizá perderte algo de la historia. Sí, a mí yo que todavía no se haya dicho que Claptrap es el mejor personaje de la saga, me desmerece que tu análisis para no mí vale nada. No es el mejor personaje. Es, que, es bueno, es que, pero no es el mejor. Es el segundo mejor, sí, claramente el segundo mejor. ¡Escaleras! ¡No! Por ejemplo. Di Crono. No voy a decir el personaje porque creo que ya todos sabemos en el que estamos pensando, porque si no pensamos en Claptrap, hay solamente uno. Oye, yo tendría dos, por delante de Claptrap. ¿Dos por delante de Claptrap? Sí, ya que el guapo, sin duda, y el señor Torgue. Pero es que el señor Torgue sale poco, mentira, pero cada vez que a sale... A ti le gusta tirar dinamita. Señor Torgue, cada vez que sale, sale poco, pero es que el cabrón lo clava. O sea, frases como la de están lloviendo hostias y te está poniendo cara de aeropuerto, o esa frase que tenía muchas sílabas, pide perdón por ello, cosas así. O aquí la sola gente quiere ver explosiones y pectorales. O sea, es que tenían que estar enmarcadas para la historia esas frases. Que es humor absurdo, de este que es muy bueno, sí, sí. Sí, o cuando te hace el solo de batería, o hostia, el solo de guitarra, no, brutal. Pero es que luego Jack el Guapo también tiene otras islas de Eva, como lo de la famosa hamburguesa y los bistecs de primera calidad. ¡Pollas! Luego... Estoy hablando de pollas. Gracias, sí, iba a decir, lo dejo aquí, pero... Es que esa creo que es una de las frases más míticas de... o uno de los momentos más míticos de toda la saga, porque se han hecho clips 80.000 millones de veces y hasta lo que no... Se nos puede haber pasado esa parte, ha quedado muy muy marcado. Yo lo que quiero decir de Borderlands es que me pasa algo muy raro, que es que siempre lo recuerdo como un juegazo y como algo impresionante, porque con el 1 me acuerdo que la pasé súper bien y de muchísimo, y instalo el 2 y digo, ¿por qué no lo terminé el 2? Lo voy a volver a instalar y lo empiezo de cero, y lo empiezo a jugar y siempre lo termino dejando. Es como un juego que me genera mucha más ilusión de jugarlo. Me acuerdo cuando salió el Borderlands 3, que fue ver el tráiler y volver un loco y yo, sí, voy a jugar a Borderlands 3, y después caí que ni siquiera había terminado el 2, porque me pasa eso, me genera un hype que después cuando lo estoy jugando no me parece tan divertido, que no sé por qué es eso, pero siempre que lo recuerdo y tengo un recuerdo medio rápido del juego, lo único que me acuerdo es diversión, es humor, las armas y el luteo absurdo y eso, y me dan muchísimas ganas de jugarlo. En cualquier momento voy, lo instalo de nuevo y después de empezar y nada, me termino aburriendo rapidísimo y no tengo ni idea por qué. Amu, ya sabes qué hacer, invítale a jugar al Far Cry y así nos aseguramos de que juega a Sonic el año que viene. Vale, pues yo por motivos personales me tengo que ir antes de tiempo, así que os voy a decir los dos míos y os voy a dejar aquí, a ver a qué, si llegáis esto a buen puerto. No sé, no la tengo todas conmigo, porque hoy estáis muy cachondos todos, así que no sé yo cómo va a acabar esto. Yo igualmente digo mis dos mierdas y me voy, y que os den. ¡Ay, amor, para vosotros! Y vamos a empezar con un juego que ahora me voy a dedicar, bueno, me voy a centrar en Sony. Pensaba que la segunda parte era más reciente y entonces he visto que no, así que no puede entrar, pero voy a poner la tercera porque me pareció no es un final, pero sí que es como se cerró en esa generación, y es Uncharted 3, la traición de Drake. La verdad es que la saga Uncharted, pues siempre ha habido lo que decíamos en el programa pasado, ese rifirrafe con los Tomb Raider, tal. Bueno, es igual. Dejando lo que es la saga Uncharted, yo digo que para mí lo que más disfruté fue el segundo, sin duda. Pero el 3, aunque no tiene ese nivel de epicidad de la segunda entrega, sí que lo que tiene es un nivel muy grande en tema de profundidad de personajes. Si hemos jugado a la primera o segunda aventura, conocemos ya un poquito la relación entre Nathan Drake y Sully. Aquí vemos un poquito cómo se formó. Entonces, pues sí que está esa pues esa relación, y ahí se acaba de expandir un poquito. Quizá es el Uncharted más personal de todos, incluso más que el de la cuarta, y la verdad es que a mí es un juego que me gustó mucho. Es una saga muy divertida, una saga con la que Naughty Dog pues se la sacó, así de claro. Este salió en 2011 y bueno, la verdad es que en este caso tenemos la trama que empieza pues con el tema de, bueno, un poquito la infancia o los inicios de Nathan, pasándolo por esa epicidad, esos momentos en el desierto. Y la verdad es que es un juego divertido, ameno, no muy complicado, sinceramente, con ciertos puzzles también no complicados y ciertas dosis de acción. Yo creo que todo en su justa medida para resultar en un juego que no aburra, que no pese y que, bueno, tenga esas dosis calculadas de locura y epicidad. Y sin duda, evidentemente, pues lo que viene siendo el carisma de Nathan, con el cachondeo que suelta, o las idas de olla, bueno, más que las idas de olla, sus ironías a la hora de enfrentarse a los retos, o sus muletillas mientras vas jugando, yo creo que le dan ese punto al juego. Hombre, y antes que nombrar al 3, sinceramente nombré al 4, que de hecho lo tenía en mi lista, voy a tener que tacharlo, porque fue, digamos, que ya el cierre de una saga muy buena, quitando a lo mejor el primero. Pero bueno, al final es un primer título, comienzo de saga. Y la verdad es que si lo juegas a día de hoy, pues se queda un poquito atrás. Los otros son muy disfrutables, el primero también, pero un poquito menos. Y para mí el 4 fue una ida de pelota, tanto a nivel técnico, doblaje. Si sigues la historia, pues conocías a todos los personajes, todo lo que supondría, los pequeños guiños que tenía a todo lo vivido. Y sobre todo que es un título que yo siempre recordaré, porque me dio un arrebato de decir, esta noche me la acabo, y me pegué 6 horas jugando el tirón, y eso muy poco juego a día de hoy puedo decir que consiga engancharme de tal manera. Sí, es lo que decimos, es un juego que a medida que vas jugando dices, bueno, un poquito, depende cómo, no puedes parar, porque es que las situaciones, las cosas que te van apareciendo en pantalla, pues es un poco, venga, un poquito más, a ver qué pasa, y sabe cómo engancharte con ciertas cosillas que dices, hostia, y la verdad es que es muy chulo. Y el segundo juego que tengo también es una exclusividad de PlayStation, en este caso 4, salió en 2015 y es Bloodborne. Es la razón por la que me compré la PlayStation 4, porque evidentemente sabía que Miyazaki estaba detrás de ese título. Es un juego muy divertido, es un juego cañero, es un juego, bueno, que todo lo que habíamos aprendido con la saga Souls pues se fue un poquito a la mierda, así de claro, porque no decías, vale, estás acostumbrado a huir con espada y escudo, vale, aquí vas a ir con un arma y sin escudo, tendrás que ir a esquivar. Es básicamente un juego de esquiva y ataca. No tiene quizá tantas armas como un Souls, pero sí que tiene pocas, pero muy bien equilibradas, muy bien diseñadas, se llaman las armas con truco, que hay que dominarlas para sacarle todo el suco. Y aquí pues también nos presenta una historia basada en un mundo así tipo steampunk, un mundo donde básicamente la sangre adquiere un papel protagonista, donde los habitantes de ese mundo pues hablan de una cierta cacería, de la noche de la cacería y de la sangre y de la iglesia de la sangre, y a partir de aquí pues al igual que cualquier Souls pues nos deja un poco desamparados, en el cual tenemos que empezar a saber qué es lo que ha pasado. Es decir, como en todo Souls, todo ha pasado ya, nosotros tenemos que acabar de deshacer un poco el entuerto, a la par que mediante objetos, algún que otro documento y sobre todo pues el escenario en sí, nos van a explicar qué es lo que ha pasado. Uno de los imprescindibles de PlayStation 4. Te gusta un poco el género de acción y aventura, pues hay que probarlo. No es tampoco de los más difíciles, yo creo que tiene una justa dificultad, y la verdad es que creo que debía ponerlo sí o sí en esta lista. Yo soy un convencido, pero de pura idea que me da, ¿no? No porque por tener alguna razón que lo justifique fielmente, pero que Bloodborne sería la forma más fácil con la que podría hacer que un Souls me guste. No sé bien por qué explicarlo, pero me da la sensación de que me daría más ganas de jugarlo que lo que fue a Dark Souls 1 en su momento. Yo en su momento ya criticé un poquito el tema de que quizá para mí me resultaba un poco repetitivo los escenarios, pero cuando lo he jugado la última vez que lo he rejugado y me lo he hecho todo con el DLC, todo y las criptas, la mayoría de tumbas, la verdad es que sí que es verdad que todo es Yharnam y hay ciertos puntos un pelín repetitivos, pero en general es un juego muy muy disfrutable, ya digo, no, es difícil y creo que tiene uno de los enemigos también más difíciles de la saga, pero bueno, no deja ser el del DLC y también, pues bueno, sí que es el último, es en plan de pasatero y te casas el DLC, pero bueno, por lo demás, yo creo que el juego base es sencillico, el DLC es otro cantar, pero muy disfrutable, sin duda. Yo no sé hasta qué punto es disfrutable, ¿eh? Yo hice una run, me terminé el jefe y ala, ahí se quedó. Pues yo le tengo muchas ganas, como no he tenido PlayStation no he podido disfrutarlo, pero a mí los Dark Souls no me acaban de convencer por el ritmo, se me hacen un pelín lentos, y este en cambio es un juego mucho más rápido, mucho más, sí, de reflejos, mucho más de también riesgo-beneficio, que si te hacen daño y pegas al momento recuperas vida, con lo cual lo tengo en mi lista de en cuanto me consiga agenciar una PlayStation va a ser uno de los primeros en probar. La verdad es que os he oído hablar muchas veces muy bien de él y bueno, cuando lo ves en movimiento ya ves que es un juego que tiene pinta de ser muy divertido. O sea, te quejas de ritmo de los Souls y Dark Souls 3 igual de rápido que Bloodborne y te aburrió. O sea, es igual de rápido. Increíble. No, es igual de rápido, es un pelín más lento. Mejora la mecánica, pero y sí, se hace más rápido que los... Sí. Dark Souls 3 es una mezcla entre Dark Souls 1, 2 y Bloodborne, sí, cierto. Pero la rapidez de Bloodborne, de momento, creo que es solo superado por Sekiro. Muy de acuerdo, completamente. Pero os digo, y lo que dice Ruedi está totalmente de acuerdo, ese arma de doble filo, decir, bueno, puedo recuperar vida mientras pego si me llega, pero claro, ese afán de decir, no, te pego y recupero vida, lleva seguramente a la muerte. Si te esperas, te curas y atacas, vale, pero como quieras atacar para recuperar vida, te van a soltar dos mecos y muerto, y ala, a empezar de nuevo. Os lo digo por experiencia. Sí, porque recuperar de cero es imposible, entonces... Claro. Pues bueno, yo lo tengo que dejar aquí, señores. Rudizzi, el segundo de a bordo, lleva la nave por mí y espero que la lleves a buen puerto, desgraciada humana. No comas mientras hables. Ya he acabado, no te preocupes. ¿No te enseñó tu madre que no tienes que abrir la boca no tienes que hablar con la boca llena? Lo primero no me lo enseñó Chuno, lo segundo sí. Bueno, que vaya muy bien, espero que tengáis mucho juego, ya os escucharé para ver cuáles me habéis pisado y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Hasta luego. Chao. ¡Adiós! Pues listo, pues ahora que me han dejado al mando, Dark Souls 3 queda descartado, no se va a poder decir porque ya se han dicho el 1 y el 2. No, vamos a seguir. Pues venga, vamos a seguir y... De hecho, yo en mi lista original tenía el Dark Souls 3 también. No, si ya, por eso lo digo. No, he decidido quitarlo. Si hubiera sido tal, hubieras puesto la saga Souls y así tenías tres juegos más para poner. Ah, sí, he sido idiota por poner el Dark Souls 1. Claro, así te cabía el más juego, sí. Pues bueno, sí. Venga, vamos a seguir. Pues como ahora presento yo, me reservé hasta el final, así que a ver si me pisáis juegos cabrones, os quiero mucho. Ricky, te toca otra vez, a ver, ¿cuáles dos te tocan ahora? Vale, aquí voy a tener un título que seguramente pueda tener controversia, pero que a mí me gusta a mí el salseo. Es un remastered de un juego que digamos que está por encima de la mayoría, en el top, de los tops, que es ni más ni menos que el remastered de Last of Us. Pedazo de título que se sacó la gente, y ya me olvidé el nombre, ¿quiénes lo hacían? Naughty. Eso. La gente de Naughty Dog, o Naughty God, como me gusta a mí llamarlo, porque es un juego que hacen, juego que lo peta directamente. No me acuerdo cuándo salió en PlayStation 3, pero sé que por el 2014 salió el remaster, que mejoraba ligeramente los gráficos, ponía 60 FPS y a correr, pero para muchos usuarios que no tuvimos una PlayStation 3 fue una gran oportunidad, junto con el God of War remaster y algún que otro remaster que había por ahí, de jugar a títulos de la anterior generación, ya un poquito más actualizado, y te peta por todos lados, un juego con una historia brutal que te engancha de lado a lado, como transmite la sensación de estar en un mundo post-apocalíptico, con conflicto por todos lados, un doblaje espectacular, una jugabilidad de lujo, unas armas que pesan cada disparo que tú haces porque tiene un retroceso increíble, cómo golpea la bala contra los enemigos y sientes que realmente las ha impactado y que no son simplemente esponjas a las cuales reventar a base de balas. Y poco más que decir de una obra maestra. Hombre, no sé si meter el remake no es hacer trampa, pero te lo acepto porque es un juegazo. Creo que aquí el resto no lo hemos jugado porque no hemos tenido PlayStation. Pero bueno, viendo luego lo esperado que era el 2, poco que decir que ya se conozca de que es un juego y una saga que mucha gente tiene mucha estima. Y una demostración más de Naughty Dog, como has dicho tú, de cómo ha crecido el estudio, ¿no? Y poco más que decir, la verdad. Vale, mi segundo título que traigo aquí a colisión es, digamos, que una obra magna o el final de una... Yo creo que solamente será el final de una saga, no sé si continuará o no. Hablo de la gente de... Se me olvidó el juego, ¿cómo se llama? ¿Cyberpunk? ¿Cómo eran los que lo hacían? Sí, pero es que raro. Eso. Gracias, porque estoy con un espesor hoy para esas mierdas. Yo creo que el gran título que hizo ser Project Red, que es ni más ni menos que The Witcher 3. Un juego que a mí, por norma general, los juegos de mundo abierto solo ir a tiro hecho, y en este caso hice más secundarias de las que normalmente yo haría, por lo tanto ya a partir de ese punto ya nos damos cuenta que es un juego para mí especial precisamente por eso. Aparte soy amante del tema de historias que sean una aventura fantástica y todo lo que tenga que ver con eso me suele llamar bastante la atención, y en este caso es que es un título que directamente te vuela la cabeza. Yo había jugado la segunda entrega, me hubiera gustado mucho jugar al primero, pero al no tener PC pues fue algo que se me quedará ahí en el tintero para siempre, no se puede acceder a todo. Y esta tercera entrega directamente a nivel técnico, jugable, por extensión, por las misiones que tiene, por todo su conjunto, yo creo que está en el Olimpo de los grandes juegos de rol de la historia de los videojuegos. Y eso que tengo pillado, los dos DLC, el Blood and Wine y el Nosotros Stone, o algo así, creo que era la segunda, o no sé cuál era el orden que tenía, que dice que todavía son mucho mejores que la historia original, o sea, ya es que directamente el contenido que ya le ponían de gratis, y ya estos eran tan grandes que al final tuvieron que no ponerlos gratuitos, pero aún así se sacaron de la manga, por lo que comentan mucha gente, muchos usuarios, unos DLC brutales de cómo hacer bien las cosas, cuando normalmente lo que quieren es sacarte dinero, pues esta gente hizo un trabajo espectacular. Y otra vez poco más que decir con otro de los grandes títulos que nos dejó pues la anterior generación. Yo aquí con este lo que voy a acotar es yo el juego no lo pude terminar porque tenía una partida en la que un día mi hijo mayor, cuando era pequeño, se metió y terminé desnudo con todas las armas reventadas y los objetos perdidos en el medio del bosque. Y la verdad me dio mucha pereza volver a recuperar las cosas y ver todo lo que él había ya hablado, porque nada, un día se ponía en el PC a lo mejor a jugar al Mario o al Spelunky o cualquier cosa, y un día que yo tuve que salir, agarró y aprovechó, vio su oportunidad, le dio doble clic al icono de Witcher 3 y nada, la partida a tomar por culo. Pero fuera de eso, yo jugué al 1, el 2 y el 3, y el 3 me parece con muchísima diferencia, muy superior al 2, por lo menos en las primeras impresiones. Y el 1 es que es otra liga. Yo creo que no te estás perdiendo absolutamente nada. A mí el 1 me parece un juego ortopédico, feo, muy difícil de interesarse, porque es un juego que ha envejecido como la puta mierda también, digamos, un juego indie random de hace bastantes años, con unas mecánicas que han tratado de ser bastante complicadas. La verdad es que es un juego que no me gustó para nada. Y el 3, hasta donde jugué, me estaba pareciendo una putísima maravilla. Solo hay que ver la de mods que tiene el juego en PC para ver el cariño que tiene el público por él y el hype que había con Cyberpunk, porque pues visto lo que había hecho CD Projekt con este juego, que como dice Ricky, más que DLCs, es que realmente son lo que es una expansión, que también cuando ves el contenido, las horas, cuando ves en qué tanto tardas en completar eso, dices, coño, es que dura más que muchos juegos. Con lo cual, bueno, el cariño que tiene la gente al juego demuestra precisamente el nivel de juego, y creo que fue uno de los juegos que pero yo no lo he jugado, pero es uno de los juegos que puso en relieve y ha forzado a cambiar mucho la industria respecto a las mecánicas de las misiones secundarias, que es lo que comenta Ricky, que normalmente son una basura, y cambian de Witcher 3, ¿no? Y a raíz de ahí hemos visto como muchos juegos se han esforzado por dar variedad y cierta relevancia a las misiones secundarias. Sí, ese es un punto que no se me ocurrió, pero es totalmente cierto. Hoy por hoy, cuando un juego tiene secundarias decentes, se lo compara automáticamente. Dice, sí, secundarias buenas e interesantes, tipo Witcher 3, y se ha vuelto un punto de referencia en ese tema. Vamos a dejar este juegazo Witcher 3. Crono, te toca otros dos. ¿Qué nos cuentas? A ver, primero voy a hacer, como esto es indie podcast y las reglas, incluso las más estrictas, no las pasamos por las pelotas, voy a hacer trampa, pero una trampa muy muy muy pequeñita que casi ni se va a notar, que va a ser reemplazar ese Titanfall 2 con Spec Ops The Line. ¿Por qué? Porque lo que tengo que decir de este juego es bastante breve. Este juego tiene un cambio y una rotura de cabeza tal en su final, que hace que unos gráficos mediocres, un gameplay lamentable, unas mecánicas de juego bastante aburridas, un juego totalmente carente de emoción o de alma en sentido a los combates, que sea un shooter de coberturas random que hizo cualquier estudio que no tenía ni idea de cómo hacer los shooters de cobertura, pero había que sacar el Gears of War versión X-Saga, hace que todos esos huecos y todos esos fallos y todas esas cosas que me parecieron realmente aburridísimas de jugar y poco valiosas, haya puesto este juego tan alto hasta decir para mí que es uno de los 12 mejores juegos de los últimos 12 años. El final que tiene este juego, sin duda vale cada momento que no te haya gustado el mismo. Y quitando esa trampa muy muy muy cortita, no sé si alguien quiere acotar algo del Spec Ops The Line. Yo iba a hacer un pequeño comentario. Didi. Bueno, yo lo jugué en su momento y sé que luego a posteriores análisis de gente, por ejemplo Dayo y demás, pues lo menciona mucho por su historia, el giro que tiene. Pero es que verdad que yo lo jugué y me pareció plano en todo, hasta el final tampoco me voló la cabeza, entonces a lo mejor yo no estaba pendiente o no me conecté con él o lo que fuera. Pero no le tengo yo esa gran escena, pero si es un juego que está correcto, cuando tú bien dices, un juego que está bien, que lo juegas y no tiraría por ningún lado, no destaca, pero tampoco tiene fallos graves, por lo tanto es un juego que es correcto, que está, se puede jugar de principio a fin. Pero no sentí yo ese. Sí, es verdad que tomas decisiones con el tema del fósforo blanco y demás. Pero no llegué a empatizar, tío, con el personaje o con las acciones que yo hacía. Yo creo que por eso fue que no. no me voló la cabeza al final. Claro, si no llegas a lo mejor a empatizar con lo que está pasando o la situación que estás viviendo, por mucho final que te digan, ahora pasa lo contrario de lo que tú crees que está pasando, no llego a volarme la cabeza, por lo menos en mi caso. Sí, coincido totalmente. Digamos, depende muy mucho de cómo te has llevado con el personaje y cuánto te has interiorizado, porque es un punto muy muy clave y no tiene mucho más el juego donde exprimir si eso no es el clic, la verdad. Totalmente de acuerdo. Paso rapidito a decir el segundo que tengo, que es Firewatch. Firewatch, este jueguito independiente de Palo Santo, ¿se llamaba? Campo Alto, Palo Alto, no me acuerdo cómo se llamaba el... Campo Santo, ¿no? Vale, Campo Santo. Un juego independiente, un Walking Simulator, que a mí los Walking Simulator no me gustan porque por lo general todo juego que no tenga... un componente precisamente jugable que me atraiga, me cuesta muy, muy, muy, muy mucho seguir adelante. Me sirve cualquier excusa para dejarlo de lado y para pasar a ignorarlo y dejarlo durmiendo en el resto de mis días ahí en la biblioteca de Steam. Pero es que Firewatch fueron los primeros, igual, 2 minutos, 3 minutos, en la introducción me pegó un... que esto también va muy relacionado con por ahí experiencias personales o en el estado, en el momento en el que lo estamos jugando y tal, pero fue una cuestión de ver la introducción, el prólogo. A mí en su momento se me cayó en la lagrimita con el prólogo, que no soy una persona especialmente sensible a los sentimientos que quieren transmitir un videojuego o una película, y me emocioné muchísimo, y el juego fue una cuestión de jugarlo y no parar. Me parecía muy interesante lo más mundano que se puede llegar a plantear, porque no somos un superhéroe, no somos el elegido, no somos el enviado de nadie, no estamos en una misión épica, somos un puto guardabosque de mierda, que lo único que tenemos que controlar es que no hayan niños adolescentes tomando alcohol y rompiendo botellas, y no haya un loquito prendiendo fuego los árboles. Nada más, somos un guardia del bosque, tenemos una torre, nos vamos ahí por motivos de la trama para desconectar, y nuestra única interacción humana constante que tenemos es a través de la radio con otra persona, con una colega que es un poco la que nos mantiene cuerdos, digamos, y acompañados en ese aislamiento. Pero es que es un doblaje tan espectacular, unas conversaciones tan reales, todo planteado de una forma tan bien, y muchas veces lo real no tiene por qué ser divertido, ni atrapante, ni nada. El juego no desborda ni humor, ni situaciones ridículas, ni muchísimo menos. Es simplemente algo, como dije, mundano, cotidiano, pero que lo saben llevar tan bien que no sé por qué, porque no lo puedo explicar. Hace que en ningún momento me haya sentido aburrido, en ningún momento me haya sentido, wow, menuda chapa de mierda están dando, o lo único que estoy haciendo es caminar de un mundo a otro, ¿no? Porque visualmente es una maravilla lo que tenemos desde el punto de vista artístico, lo que han metido es buenísimo. Los gráficos no son nada, ninguna locura, pero no tienen ningún fallo, ningún defecto. Nada, me parece un juego redondísimo, el juego número uno que le recomendaría a alguien que quiera probar un Walking Simulator, que, como digo, a mí es un género que no me gusta, es un género en el que no suelo disfrutar los juegos que son de ese tipo, de esos ritmos, y este me ha parecido una puta maravilla, de lo mejor sin duda que he jugado en los últimos 12 años. Me dio un título que lo compramos de salida, me acuerdo yo, y venía en inglés. Tuvimos que esperar unos cuantos meses a que se diera el parche en castellano para poder disfrutar de su historia, que era su punto fuerte. Pero igual que te comentaba antes con el Spectre of the Light, me ocurre lo mismo con este juego. Yo no es un juego que se venga a la cabeza en ningún momento ni que recomendaría, porque tampoco llegué a meterme dentro de la historia. Sí, ibas de un lado a otro, te contaban la movida que había y ya está, no llegué tampoco a conectar. Y quizás el problema que tienen los Walking Simulator, que por ejemplo yo pondría muchísimo antes que ese Watchmen of the Dream Finch, que es el mismo Firewatch, precisamente porque si es un juego de ese estilo que no te engancha la historia, vas a estar 4 horas, sí, tirando para adelante, va a ver cómo acaba, pero sin que te transmita esas sensaciones que pretende. Y es un poco pues la cara y la cruz de esos juegos, que como te lo juegas, a lo mejor también dependerá del momento en el que estés, con cierto ánimo o lo que sea, el momento de tu vida, y puede cambiar por completo. Pero concretamente este no ha sido así. Si no te engancha un juego donde la historia es su principal base, pues no es un juego que a día de mañana lo puedas recomendar. Sí, no solamente no es su principal base, es casi la única, porque fuera de eso es de aparte artístico y no mucho más. La verdad no son juegos que tengan mucho más para de dónde tirar. Pues perfecto, gracias Crono por estos dos jueguitos. El segundo yo lo pongo entre comillas juego, es broma. Chuno, te toca, ¿qué nos cuentas? Pues he estado ocupada rehaciendo la lista. Ya decía yo. No, también es verdad que de estos juegos no he jugado nada, y la verdad no podía aportar nada, así que no iba a perder el tiempo ni perder vuestro tiempo, ¿vale? Básicamente me ha tocado utilizar un juego que había dejado fuera de la lista inicialmente, pero que como me gustó los inicios de la saga, aunque ahora ya haya caído en el olvido principalmente, o que haya bajado tanto su popularidad y calidad, tenía que mencionar el Prince of Persia de The Forgotten Sands de 2010, pero por la única razón de que me hice fan, evidentemente no en el 89 porque nací ese año, pero me hice ya fan del juego del 89, del original, ese que jugábamos contra el tiempo de los 60 minutos esos para salvar a la princesa, y esos recuerdos de estar jugando con mi hermano, pero también evidentemente las arenas del tiempo, del de 2003, así que como no puedo meter ninguno de estos por el límite de los 12 años, pues tengo que mencionar a Prince of Persia de Forgotten Sands, porque la verdad no está tan mal, ¿vale? Dejémoslo así. Y no tengo tampoco malos recuerdos de este juego. Y de hecho tiene un par de mecánicas que me parecieron muy atractivas, dejando de lado la historia, que no me acuerdo del todo, poco. Creo que tiene que... el príncipe va a ver a su hermano o algo así y... Bueno, qué sé, no me acuerdo la verdad. Otra historia más del príncipe, dejémoslo así, ¿vale? Pero sí que me llamaron mucho la atención las mecánicas, no solo ya de la que ya conocimos, las arenas del tiempo en 2003, de volver atrás, ¿vale? Sino también hay un par que me llamaron mucho la atención, que fueron el de detener el tiempo, con lo que podemos utilizar cualquier chorro de agua cascada como si fuera una superficie física durante un tiempo determinado, si no me acuerdo mal, ¿sabes? Y después también la mecánica de... No me acuerdo muy bien cómo era, pero creo que era que era como volver al pasado en el recuerdo de algo estático. Por ejemplo, si había un edificio roto, le clicábamos a nuestro poder y podíamos, o temporalmente o fijo, no me acuerdo, lo siento, es que la verdad me ha tocado improvisar bastante, pero sí que podíamos volver a reconstruir, por decirlo así, esa superficie y utilizar el pasado en el presente. Y bueno, eso la verdad a nivel de mecánicas, y solo por el hecho de hablar de una saga que ha quedado ya olvidada porque Ubisoft le dio más importancia a los Assassin's Creed a pesar de que estaban basados inicialmente en la jugabilidad del Prince of Persia, ¿vale? la verdad es que tenía que mencionarlo, porque es que fue muy importante para mí, y a pesar de que yo misma me he olvidado bastante de la saga, sigue teniendo ciertos aspectos muy interesantes. No, os voy a decir que a mí, por desgracia, con respecto a mi relación con la saga, yo cuando me compré la Play 2, tenía las arenas del tiempo. Tenía las arenas del tiempo, pero al mismo tiempo, junto con, o sea, los tres juegos, no de deporte ni de carreras, que tenía en ese momento, era las arenas del tiempo, era Resident Evil 4 y era puto God of War. Entonces, la verdad que cuando quería pegarme, no lo dudaba y me ponía con el God of War, porque me volaba la puta cabeza. Y cuando quería algo un poquito menos violento y menos rápido, la verdad que me tiraba con el Resident Evil 4. Y al final fue pasando el tiempo y el Prince of Persia terminó quedando ahí un poco olvidado, precisamente porque tenía otros juegos que me llamaban muchísimo más de seguir jugando, y ya luego fui teniendo otros y siempre fue quedando fondo de catálogo. Así que no he tenido esa experiencia o esa suerte de engancharme con la saga. Bueno, es que también la competencia que tenías ahí es que era bastante grande. Yo personalmente, por los títulos que me gustan a mí, habría sido para mí primero el Prince of Persia, después el God of War, y seguramente no hubiese jugado Resident Evil. Pero es lo que tú has dicho, pues cada uno lo suyo y no hay problema. Simplemente para mí también hay que tener en cuenta que es algo muy personal. Yo, mis primeros recuerdos de videojuegos, a pesar de que no pude jugar durante muchos años en casa por prohibición de videojuegos, era mi hermano y yo jugando a este y al 2, incluso con la revista, para poder pasar ciertos puzzles y tal, porque había un punto que tenías que tener los códigos de una revista, o no me acuerdo muy bien, era muy pequeña, pero es que para mí es más personal que solo ya el fanatismo de los videojuegos. Ricky, tú ibas a añadir algo, creo. Sí, hombre, este título tiende un poco a hacer ese reinicio que intentaron hacer con las Arenas del Tiempo, que era una trilogía que salió, como comentaba Crono, es uno en la generación de 128 bits de PlayStation 2, iba a salir en Xbox y creo que en GameCube también. Pero claro, se topó con un monstruo que Ubisoft había creado, que era ni más ni menos que Assassin's Creed. También veníamos de un Príncipe de Persia, que era el del cel shading, que a pesar de ser un buen título, pues tuvo la mala pata o la mala faena de caer en aquella época en la que los finales te los cortaban y te los hacían comprar por DLC. Como fue su título, era Suda's Wrath. Son dos títulos que son una cabronada lo que les hicieron. Yo creo que fue eso, que al final no llegó a triunfar. Era un título que estaba en calidad notable, que estaba bien, que sea revival de lo antiguo con su jugabilidad y demás, pero no sobresalía. Y claro, al final Ubisoft diría: coño, tengo la gallina de los huevos de oro, que Assassin's Creed, voy a hacer un intento con el Príncipe de Persia, que tiene su nombre, tendrá su público, y no llegas a vender lo que la otra estaba facturando, que estaba, yo creo, que en pleno auge con la parte, si no recuerdo mal, en la época de ese auditorio, cuando están sacando los títulos de ese personaje, pues normal que se haya quedado un poquito en el tintero. Y ahora veamos a ver cómo queda estas Arenas del Tiempo Remaster, porque creo que lo retrasaron porque les está quedando bastante chustero, así que miedo me da el Príncipe de Persia de este año. A mí personalmente el remake, yo me enteré que lo estaban haciendo y no me llama mucho. Lo siento, no me pareció tan espectacular. A lo mejor estoy juzgando más pronto de lo que debería. Ya veremos. De momento lo dejaré ahí como en pausa, en plan, no digo que no, pero, ¿sabes? De todos modos, lo que has dicho de la gallina de los huevos de oro de Assassin's Creed, estoy de acuerdo, pero te recuerdo que antes fue las Arenas del Tiempo. Si no me equivoco, ¿no? Sí. Vale. Las Arenas del Tiempo. Es que lo porque que... Assassin's Creed primero salió en Play 3. No, pero es que aparte utilizaron el motor de el motor de los Prince of Persia para el Assassin's Creed, pero claro, el problema es que a nivel de historia llamó mucho la atención. Evidentemente es que Assassin's Creed ha llegado para quedarse durante mucho tiempo, a pesar de muchas cagadas, a pesar de que sacan títulos como si, madre mía, por favor. Yo la verdad es que llegó un punto que le tuve mucha manía a la saga, porque era un, mira, nos la suda que tenga toda la mierda que tenga por aquí, todos los errores y tal, pero yo soco otro, total, la gente lo va a comprar, ¿sabes? Y me dio bastante rabia cuando descubrí que la razón por la que dejaron atrás los Prince of Persia, aparte de que la habían cagado bastante, también lo reconozco, y sobre todo con ese título de mierda de Prince of Persia de que vas con la chica, la verdad no me gustó nada, pero de ahí a que se quedara olvidado y que no intenten realmente darle, ostras, una vuelta como se merece para, yo creo que como empezó pues bastante fuerte, no sé, la verdad es que me da penita. Sí, fíjate que el Príncipe de Persia fue Forgotten Sands, que fue el que estás comentando, salió en 2010, y la saga Assassin's Creed nació en 2007. Por lo tanto, al final, claro, vas a compartir contra ti mismo. No, es que ahí es imposible, es que no podía. No, si utilizas esos dos juegos, es que evidentemente a Assassin's Creed le pega una. Bueno, es que un revés, pero ¿cómo? Porque es que ni yo misma, creo que sí, me lo compré, y a día de hoy sigo pensando que no sé para qué coño me gasté el dinero en ese juego. Imagínate, yo que defiendo a los Prince of Persia. Bueno, Chuno, vamos a pasar a tu siguiente juego. El se siguiente, trata aquí de rememorar juegos, no las sagas. Que está muy bien, que es lo que te marcó y es lo que se trata. De juegos que no se hayan marcado. A ver, ¿cuál otro te ha marcado? Vale, el otro más reciente, el y que hice análisis, el Cuphead. Well, Cuphead and his Pelmug men, they like to roll the dice. By chance they came on devil's game, and gosh, they paid the price. Paid the price. Porque, mira, es otro 2D, es sí que tiene aspectos así más retro, pero la música sigo escuchándola a día de hoy. Muchas veces ponemos la banda sonora incluso cuando estamos cocinando en casa y empezamos incluso a hacer los movimientos de los jefes nos aparece la no es coña, ¿eh? ¿Sabéis la flor? Pues cuando empieza sí. La canción empezamos a movernos así con los brazos en casa y todo, porque es que, bueno, es que simplemente nos gusta. Lo hemos jugado, lo rejugamos de hecho hace un par de meses otra vez los dos juntos, yo con Magman, mi preferido, y mi pareja con Cuphead. Y por eso incluso las figuritas que Ruedi, tú recuerdas muy bien, que nos trajiste sí. De Madrid, están ahí, nos lo trajimos. Imagínate, se vinieron, la única cosa que se ha venido a Dinamarca con nosotros han sido esas figuritas. Uno para cada yo uno. Solo diré que la idea se la di yo, pero el mérito es de Ruedi, ojo. Pues, vale, perdón, Rikis, gracias por la idea. No te joder, el que las cargó con ellas fui yo, a tomar por culo. No, ahora todo para Ruedi y tal, no sé qué, mañana te compro otra. Vale, pues a partir de ahora siempre diré las figuritas que tuvo la idea Rikis y me las trajo Ruedi, ¿vale? Y confió en mí de que le devolviera los 30 euros posteriormente. Colti tú, eso es confianza. Sí, ya lo creo. La pregunta que nos estamos haciendo todos los que no conocemos la historia, igual que los oyentes, es ¿volvió o es como el Tropical Freeze de Ruedi? No, volver nada, o sea, se los compré para ella y los tiene ahí allí. Sí, exacto. No, estaba en el Madrid. Me refiero, ¿volvió el dinero o fue como un Tropical Freeze? No, esto está todo en orden. Vale. Hombre, envié, yo justamente aquel día no pude yo ir y envié a Alejandro y se encontraron en el Sands, ¿no? Señor Rata. Perdón, es que no siempre, me cuesta a veces separar, claro, lo personal de lo gamer, joder, es difícil. Pues sí, no os encontrasteis en Sands, ¿no? En la estación de Sands. Cerca, no fue Sands exactamente, pero por ahí. Vale. Sí. Yo no podía, pero no podía con la idea de no poder, de tenerte ahí con una deuda. Madre mía. De verdad, no. Sí, porque si no me la pagaba le iba a ir enviando por cachitos las piernas. Ahí te salió el cártel de adentro, ¿eh? Exactamente. Sería capaz de meterse en mi casa y poner la cabeza del Cuphead dentro de mi cama, ¿no? Exacto. Solo te digo una cosa, Chuno. Antes, si alguien quiere comentar algo del juego, yo no lo he jugado, pero con lo que te gusta Cuphead, estate atenta porque no sabes que hay una próximamente, no sé cuándo este año, pero. El DLC. No, va a salir una serie de Netflix y está muy guapa, por lo que parece. Ah, es cierto. Va, inicialmente dije que no estaba segura si la iba a ver o no, pero seguramente la vamos a ver. ¿Qué coño? No nos vamos a engañar. Ya hablaré de ello cuando toque. Yo, sin entrar en más detalle, te puedo decir que tiene muy buena pinta de fuentes cercanas a la producción. No digo más. No me cuentes nada. No. No te cuento nada porque no sé nada porque no y tampoco podría contar nada. No sé nada. Solo decirte que tiene buena pinta. ¿Quién ha jugado al juego? A ver, ¿alguien alguna cosa más a comentar? Yo me lo pasé. ¿Y qué tal? Cuenta. Y se queda callado, ¿sabes? Yo me lo pasé y ya está. Que conste en acta. Conste en acta que me pasé no como otros que juegos difíciles a veces me cuestan. No, no, yo estoy ahí al pie del cañón. Dame juegos difíciles y me los paso. Yo, hombre, ¿quién coño ha hecho eso, por favor? Y espérate que limpie el micro, que se ha manchado. Sí, sí, sí, sí, sí. A Billy Hayes se lo está comiendo ahí la carcoma. Hombre, yo no llego al nivel de Suno de ponerme la banda sonora a bailar, pero sí es verdad que me ponía a bailar con la música cuando creo que te pasabas a los malos o algo así, y me ponía a bailar yo solo cuando cargaba, no me acuerdo, así que me ponía a hacer el chorro ahí delante de la pantalla. Y es un título que es desafiante, que vas progresando a medida que vas jugando, que te complica más las cosas, que vas aprendiendo sobre la marcha. Quizás yo le hubiera quitado esos niveles de plataformeos que tuvieron que poner a última hora. Yo hubiera hecho un boss rush y a correr y hubiera sido un juego perfecto, pero tampoco esos niveles entorpecen mucho al título. Y es un juego que le faltaría por incluir un modo online que creo que al final se prometió y no se llegó a hacer, si no recuerdo mal. Si me equivoco, corríjame. Pero que ha sido un juego maravilloso. O sea, es un juego que te pones y empiezas a pasártelo, bum, bum, bum, te dura unas 10-12 horitas más o menos. Pero son 12 horas apasionantes en el que cada golpe cuenta, como vas viendo la banderita que va bajando del bicho cuando te matan, y dices, hostia, pues ya voy por la mitad, tres cuartos, y la puta es cuando te quedas ya a lo mínimo a matarles, cuando dices, pero ¿por qué no la habré disparado? Típico con lo que te pasa con el Dark Souls, por poner un símil de cuánto juego complicado o exigente. También te ocurre con este Cuphead, con unos gráficos espectaculares, la banda sonora es una auténtica maravilla. Y el que no le haya jugado, que se lo pille ya mismo, porque es una auténtica pasada. Y encima no es caro, porque creo que está a $19.99 ahora. No lo sé, pero es igual que... Sí, me más o menos por ese precio, pero la oferta también lo consigue más barato, así que a poco que lo veas de oferta, si te gusta un poquito la jugabilidad que tiene, pues yo creo que hay que ir de cabeza por él. Exacto, no, y además, pensar que dentro de poco no llegarán las ofertas de Steam, ¿no? Así que la verdad es que vale la pena, sí. Ni que sea solo por la banda sonora. Pues que la gente se lo apunte, que por lo que cuesta y por la banda sonora y porque os hará disfrutar tanto como sufrir, apuntaros por Borderlands. Y bailar, no lo olvides. Y bailar, exacto. Me toca a mí decir mi par de juegos. El primero iba a ser Titanfall 2, que ya no lo digo porque ya hemos hablado de él, así que el siguiente va a ser Destiny 2, juego que personalmente me ayudó muchísimo durante el confinamiento, porque al final fue a lo que más jugué durante el confinamiento con mis compañeros, que es un juego que si le quieres sacar el suco tienes que echarle muchísimas horas, y pues cuando estás confinado teníamos muchísimas horas, lo aproveché muchísimo, es decir, como ya lo había comentado alguna vez, ¿no? El modo campaña y las historias que tienes también. Es un FPS muy muy bueno, el gameplay es buenísimo, las clases están muy bien hechas y la historia es interesante, y el modo campaña per se está muy bien realmente. Bueno, ahora después tras la última expansión han quitado mucho contenido de ese, es una pena. Pero que es un buen juego para single player, ves que lo del multiplayer llega a otro nivel. Y cuando quieres profundizar, ves que puedes profundizar más y más y más y más y mucho más. Y bueno, pues cuando realmente tienes una escuadra de amigos con los cuales os organizáis y quedáis y te empiezas a picar, que hostia, para llegar a este reto, si subo aquí la dificultad, necesito este objeto, me tengo que ir para allá. O sea, es un juego que tiene tal cantidad de contenido oculto y de calidad a medida que vas profundizando más y más, que es sorprendente. Y yo nunca imaginé que jugaría tanto un juego de este estilo, posiblemente por la de horas que requiere, pero bueno, coincidió en ese momento. Era gratuito, me acabé comprando las expansiones y al cabo de nada las pusieron en Game Pass, o sea que bien por mí. Y nada, lo tengo que poner en esta lista porque es eso, o sea, durante mucho tiempo en este confinamiento le metí muchísimas horas y me ayudó muchísimo a superar este confinamiento y a pasarlo muy bien con amigos, algo que no esperaba, porque tiene un tipo de cooperación que es muy difícil de encontrar en otros juegos, que prima la comunicación, la organización, incluso el coger roles, es decir, organizarse por quién habla y quién no habla, porque dependiendo de, hay momentos en los que no puede haber más comunicación inútil. La comunicación tiene que ser básica y la fundamental por la precisión de las acciones y la coordinación que tiene que llevar en las raids. Y creedme que es un mundo aparte en el que es muy bonito. Es muy difícil entrar, es muy demandante en tiempo, pero que si tenéis el tiempo y la gente, vale muchísimo la pena. Y a mí al menos es un juego que cuando he profundizado tanto me ha sorprendido para muy para bien, así que para mí tenía que estar en esta lista. Yo sí hablo rajo, así que como no me digas. Raja, da tu opinión. Hombre, a mí Destiny 2 yo lo he intentado jugar contigo. Y yo no sé si es que porque no sabemos jugar el modo historia, o porque era, o porque teníamos que desbloquear, o yo qué sé qué coño hizo Bungie al ponerlo en gratuito y quitar contenido. No sé cómo sería antes de, pero después de, para mí era algo insufrible. Que sí, que el gameplay está bien, sí, es verdad. Que a nivel técnico es Destiny 1, también, o sea, no ha evolucionado nada. Que te encuentran una historia que es mierda, también. Las cosas como son. Sí, la luz, la oscuridad, tal. ¿Qué me estás contando? Que no tiene nada que ver. Y nosotros nos hicimos el Destiny 1 completo, que nos pillamos todos los DLC y demás. De verdad que los Guardianes del Acero y otras más estaba bien. Y tú, bueno, están bien y tal. Te diviertes con colegas. Pues luego te quieres la raid y demás, pues sí, tienes más contenido. Pero no sé, tío. Tiene algo que no me termina a mí de convencer ese título. Que lo juegas con colegas, sí, cualquier juego con colegas, te acabas riendo, pasándotelo bien y demás. Pero no es un juego que yo tenga en mi mente para decir, vamos a echar una partida esta tarde, o vamos a mejorar el equipo para echarme una raid de 6 horas, porque tienes que averiguar lo que es, buscar vídeos en YouTube, porque si no, tu puta vida lo vas a sacar, porque encima es eso de mira al sol mientras otro está de rodillas en una fuente, para que se abra la puerta que está en el otro lado y que vayan saltando todos a la vez, porque si no, oh, no ha llegado todo, hay que repetirlo todo. Qué divertido, ¿eh? Lo siento yo por estas sensaciones, esta pérdida absurda de tiempo. No hago, porque al final te preparas la cena, llaman al colega, mami, mi madre me acaba de llamar a cenar, y ya te jodiste, has perdido 3 horas de tu vida. ¿Para nada? Pero bueno, entiendo luego también el otro lado, que es el tuyo, que en el que te acaba enganchando, que te acaba picando, y te acabas yendo a más, a mejorar tu equipo, a querer superarte con esos retos y esos desafíos que te va poniendo, porque es algo que también hizo The Division, entre comillas, también ese tema de shooter looter, por llamarlo así. Lo que pasa es que esté más orientado hacia el RPG, que puede ser a lo mejor Destiny, un poquito más, vaya, ¿vale? Un poco en demasía. Y ese me gustó mucho más. No sé por qué, si la historia está un poquito más currada y demás, pero vamos, que puedo llegar a entender ese enganche, esa gana de mejorarte, de tener mejor equipo que tu colega, de ir presumiendo y demás, y de sobre todo solventar esos retos. Lo entiendo, pero no comparto tu ilusión y tu fanatismo por Destiny y por todo lo que hace Bungie, que acuérdate que nos ha colgado con la saga Halo. A ver, tengo que comentarte, no se trata de tenerla más grande que tu compañero, que sí, además, pero se trata de que, como muchas veces tenéis roles distintos y funciones distintas, es mejorar lo máximo posible para, por tu parte, poder aportar lo máximo posible. Ciertamente Destiny 2 tenía un problema muy grande, y era la barrera de entrada. Es que era enorme. O sea, yo de hecho con la gente que jugué me tuvieron que decir como 4 veces que entrara, y me costó a la cuarta entrar. O sea, eso habla muy mal de cómo estaba Destiny 2. Y de hecho, una de las veces que intenté entrar estabas tú conmigo, y no fuimos capaces ni de enterarnos por dónde teníamos que ir ni qué hacer. O sea, estaba muy mal. Y ahora lo han cambiado, lo han mejorado, en detrimento luego de que tienes menos cosas que hacer en la fase gratuita. Pero eso es un hecho, que la barrera de entrada era horrible, era muy mala. La actual no sé cómo está, dicen que la han mejorado. Y luego, ciertamente la historia es muy confusa, pero igual que pasa en otros muchos juegos, que tienes que leerte cartas de Grimorio y historias paralelas, porque si no, no te enteras. La historia es súper profunda, pero pasa como con los Souls y con otras muchas mierdas, que no te la cuentan per se, no te enteras de un pimiento jugando. Y eso también es un punto negativo, por supuesto. O sea, eso no es un juego perfecto, Destiny 2, ni muchísimo menos. Ahora, es lo que te digo, los retos cooperativos que tiene, que tú muy bien, o sea, un poquito en parodia, pero lo has definido muy bien, lo que llegan a ser las raids, pues es algo que ningún otro juego te ofrece. Entonces, es algo que es exclusivo de Destiny, y que, pues, hasta que no haya nadie más que lo haga, no habrá competencia, y que puede ser un reto muy divertido, a la vez que exigente y duro, como tú has dicho, que te puedes tirar muchas horas. Yo me llegué a tirar, no sé si fueron 9 o 10 horas en una raid, pero oye, que también cuando lo superas es una experiencia. No, te decía que si ibas a decir un solo juego, os voy a adelantar uno de los próximos 4 y reemplazarlo de manera ilegítima como hizo. Es que ¿sabes qué pasa? Que, no, estaba intentando ser legal porque, o sea, Titanfall 2 fuera Destiny 2 ahora y el siguiente ministro es Shadow of the Tomb Raider, otro que ya no entra. Entonces, da igual, pasemos, porque... ¿Por qué no entra? Porque ya lo comentamos el programa pasado. Otra cuando hablamos de todo. Sí, hablamos todo. La diferencia es que, por ejemplo, nosotros antes hablamos de todo Dark Souls, pero ustedes son tan pesados y Dark Souls 2, y Dark Souls 3, y Dark Souls 2... Pues mira, esto va a entrar así y ¿sabes qué? Mira, pues voy a meter un juego, joder, ahí, sí, que señor, me estáis deliciosos. Sí, claro, ponlo ahí. A ver, esto es un bonus extra, eso, un DLC de pago. Bim, pues mira, año 2010, ¿sabes qué voy a decir? Sí, a ver. Es que estoy ahí viendo la lista de los suplentes, pues mira. No, es que yo me estoy riendo de ti, ya está. Ah, pues no, pues muy bien. Sí, a ver, año 2003, 2010, perdón, una cosa, un juego que era una flipada y a mí me enganchó y como dice Ricky, me lo pasé prácticamente de dos, tres sentadas seguidas porque me cayó para navidades y fue empezar a jugarlo y acabarlo, Vanquish. Juego de acción trepidante, pura y dura, adrenalina, reflejos, flipada, muy a lo grande, coberturas, tiros, saltos, esquivas, bueno, Platinum Games en estado puro, de hecho es el primer juego creo que de Platinum que jugué y me reventó la cabeza, tras eso dije, buah, ¿qué más ha hecho esta gente? Y luego descubrió Bayonetta y ya casi me tatuó el sublogo en la espalda, de verdad, incluso recientemente se lanzó, bueno, ahora creo que ya era un par de años que se lanzó para Steam y la gente como loca pillándoselo, o sea, para todos los amantes de los juegos de acción y frenetismo y bueno, lo que es Platinum, que es afinar muchísimo las mecánicas de todo lo que sea la velocidad, los tiempos de reacción y olvídate, una flipada también, por eso tan japonesada, también muy flipada, pero bueno, un juego que en su momento también técnicamente era muy puntero y que recuerdo que eso, que pocos juegos recuerdo haber visto pasármelos prácticamente de la tirada, o sea, fueron 2-3 días que le dediqué muchísimas horas hasta que lo reventé. Bueno, también hay que decir que es un juego que duraba de primeras partidas, creo que eran 4 horas y media o 5, por lo tanto en su momento se convirtió en carne de Xavi, porque venía traducido al castellano, no doblado. Y sí, es verdad que fue un juego que la gente que seguía Platinum Game, desde que salió y se anunció, pues prácticamente lo pillaron desde el día 1. Juego frenético, con una historia absurda, a nivel técnico bastante potente, y que cumple lo que promete, o sea, te da exactamente frenetismo, acción por todos los costados, le da mil vueltas a Bayonetta, las cosas como son, aunque no sean del mismo género, pues ningún game ahí lo ha abordado. Y poco más que decir, o sea, un juego de, si quieres acción pura y dura, ahí lo tienes. Eso sí, a 4 o 5 horas a partida. Sí, si te lo ponías en nivel difícil se alargaba, o sea, si te lo ponías en nivel normal eran 4 horas, si te lo ponías ya en los niveles chungos se podía alargar mucho porque se ponía muy chungo el puto juego. Pero sí, no era especialmente largo si vas a piñón. Pues nada, dicho esto, vamos a pasar a darle paso a Sir Chal para que comente sus juegos. Nos lo va a enviar, como hace habitualmente en el programa, en un audio. Así que, Sir Chal, adelante. Dinos cuáles son tus 4 jueguitos para este programa. Bueno, pues mis 4 juegos empezaría por uno que a mí me gustó muchísimo. No es el primero de la saga, pero la verdad que creo que es el más redondo de todos. No puedo meter el primero porque el primero sí que salió en 2009 y como estamos haciendo desde el 2010, pues no puedo meterlo. Pero es Batman Arkham Knight. Bueno, qué decir del juego del murciélago. Es el más completo de todos los que hay. El primero fue el Batman Arkham Asylum, que fue un sleeper aquel del 2009 que nadie se lo esperaba y eso fue un juegazo. Luego vino Arkham City, que fue buenísimo. Luego el Origins, no sé si fue Batman Arkham Origins, creo que fue, sí. Luego el Blackgate, que fue aquel en 2D, pero bueno, realmente el que aúna todas las virtudes de todos los juegos, el que es más espectacular, y que aparte puedes llevar el Batmóvil. Un Batmóvil que a mí, sinceramente, no me gusta demasiado, pero es verdad que con DLCs te puedes, pagando, claro, previo pago, te puedes bajar diferentes Batmóviles, entre ellos el que me parece a mí el más chulo, el de la película de Tim Burton, que es, para mí es el Batmóvil el de verdad. Y bueno, hay que hacerse el juego antes porque para hacer X misiones necesitas el Batmóvil del juego. Pero bueno, luego lo puedes utilizar. Y ya digo, para mí es uno de esos juegos que se me hace casi perfecto. Una ciudad enorme para explorar. Un sistema de combate facilito, porque no es difícil, pero muy divertido. Lo han depurado bastante con respecto a las anteriores entregas. Ya no es tan scriptado, digamos. Aunque sigue siendo un combate arcade. Muy arcade, de hecho, pues la verdad que es muy disfrutable. Y sobre todo a nivel gráfico me pareció una pasada en su día en PS4. La versión de PC salió como salió. Aquel port que hicieron que, bueno, prácticamente no se podía jugar. Era injugable en PC de salida. Ni en las máquinas de la época, ni en máquinas que fueron posteriores. Porque Arkham Knight salió 2015, si no recuerdo mal. ¿Fue 2015? Sí, fue 2015. Entonces, bueno, estamos hablando de un juego de hace 6 años, pero que a día de hoy, que lo podéis encontrar también en Xbox Game Pass, de manera gratuita. De manera gratuita me refiero pagando el pass. Pues la verdad que se ve muy bien. En Series X se ve espectacular, en PC se ve increíble, en PS4 también se ve muy bien, PS4 normal y pro. Es un juego que gráficamente sigue estando a la altura. Los efectos climáticos, la capa, sería increíble, o sea, un juego muy chulo, un doblaje muy bueno a cargo de los personajes principales. Por ejemplo, Claudio Serrano, que ha estado por aquí por el programa, es Batman, el mismo Batman que el de las pelis en castellano, y todos los actores de doblaje del juego son actores profesionales, y se nota mucho la calidad final del producto, que ya digo, a nivel visual, a nivel de audio, a nivel de narrativa, no sé, todo me parece increíble, increíble. Él también menciona aparte a José Padilla, el actor de doblaje que hace de Joker, que también es Mickey Mouse, Skinner, Seth Brannigan en Futurama, un actor de doblaje tremendo, y como Joker es increíble, es el mismo que las anteriores versiones, y la verdad que hay una parte en la que se pone a cantar y todo. Y es impresionante. El juego a mí me pareció muy bueno. Otro de los juegos que me gustaría comentar, que a mí también me parece un soplo de aire fresco. Ahora mismo no me acuerdo la fecha de salida, pero si no recuerdo mal, 2012-2013, es South Park y la vara de la verdad. Juego que sorprendió a propios extraños, cogiendo toda la esencia de la serie de televisión, de la serie de animación, y lo trasladó a las pantallas de nuestros ordenadores o de nuestras consolas. La verdad que un juego que a mí me parece bastante fácil de jugar, es el único impedimento que yo le pondría a gente que diga, yo quiero jugar a un juego que sea, pues eso, un RPG, digamos, por turnos, pero con toda la irreverencia de South Park, pues este es el producto. Lo que pasa es que es verdad que los combates al final acaban siendo bastante facilongos, pero son para mí son una excusa, básicamente, para ver lo que pasa en la historia, porque el combate al final se hace divertido, aunque fácil. Pero lo que te interesa sobre todo es saber todo lo que acontece en la historia de South Park, que parece un capítulo largo. Está muy bien hecho, está muy muy bien hecho. Llegó con censura, eso sí es verdad. Creo que la versión de 360, si no recuerdo mal, venía censurada. Hay una serie de escenas, una escena sobre todo de cama, que con el padre de Stan, si no recuerdo mal. Que está censurada aquí en Europa en Xbox 360, en PC no, y en PS4 creo que tampoco, pero bueno, yo lo juego en PC ya me pareció un juegazo, la verdad, me pareció un juegazo. Ya digo, mucha variedad de armas, las armas eran, bueno, lo comenté, creo que fue en el podcast además hace unos años, las armas eran cosas como tan locas como una muleta, un tampón usado, una botella rota, una jeringuilla de un drogata, o sea, eran cosas verdaderamente, pues eso, al estilo South Park. No venía este doblado, pero sí es verdad que venía traducido y las voces en inglés son impresionantes, son increíbles. Luego, verdad que la retaguardia en peligro, el siguiente juego que salió, sí que venía doblado. Lo que pasa que es verdad que, aunque el doblaje de South Park es increíble en la serie, yo me quedo con la versión inglesa. La versión en inglés es increíble. Y este juego, ya digo, a mí me pareció una pasada. Es larguísimo, es muy, muy largo. Igual que Batman, el que he comentado antes, el Arkham Knight, también era muy largo. Este también es larguísimo y no se hace para nada pesado. Lo puedes jugar sin ningún tipo de problema y a poquito que te guste la serie vas a disfrutar porque los escenarios son impresionantes. Gráficamente está muy bien hecho, es un 2D, o sea, realmente es 3D, pero bueno, al estilo South Park 2D, no sé, todos los personajes tienen cabida. Solo hay una cosa que a mí no me convenció, aparte de lo que los combates son un poquito fáciles, como decía, es que no aparece un personaje que para mí es mítico, y es Toallín. A mí que no aparezca Toallín, solo aparece en las pantallas de carga, joder, me tocó las narices porque es uno de mis personajes favoritos del mundo de South Park. Mi tercer juego en Discordia sería un juego que para mucha gente pasó desapercibido, pero a mí me marcó. Lo jugué en 360, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Luego lo he vuelto a jugar en PC, no me lo he vuelto a pasar en PC, pero me lo pasaré. Me lo quiero pasar en estas fechas seguramente, una vez que pase lo de Resident Evil 8 y demás. Porque la verdad que empecé, sacaron un parche que en su momento era imposible de mover en los ordenadores, pero ahora sí que se ve bien, no se ve como el juego de ahora, pero se ve muy bien. Y la verdad que Sleeping Dogs, que es el juego del que estoy hablando, a mí me pareció una verdadera y auténtica pasada. O sea, ese GTA al estilo Hong Kong, no sé, película típica, coreana, de palos, no sé, a mí me pareció un juego tremendo. Ya digo, es una especie de GTA en chiquitito, porque la ciudad no es tan grande, pero no sé, es como coger a Jet Li en una película, ya digo, de corte coreano, de corte coreano-americano, estilo, pues el único, ¿no? Algo así del estilo. No exactamente eso, obviamente, pero tocándole las fórmulas de GTA. El juego me parece que tiene una historia muy chula, del personaje principal, si no recuerdo mal, se llama Wei Chen. Estoy hablando de memoria, ya digo que no, ahora mismo no me acuerdo exactamente, creo que es Wei Chen su nombre, pero un tío con un carisma propio, ¿eh? Es raro que no haya habido una segunda parte de este juego, porque a nivel de por ejemplo, mecánicas jugables, me pareció a la altura de GTA 4, no por encima, porque superar a GTA 4 era con el juego que en su día más o menos podría competir, luego solo GTA 5 a los pocos años, pues era imposible, ¿no? Pero es una experiencia también de un juego largo, con muy buenos gráficos, incluso, ya digo, es un juego del 2013, me parece que se ve bastante bien a día de hoy. Es muy divertido de jugar, es muy muy divertido a nivel jugable, ya digo que es súper divertido. El nivel de detalle que se le ha puesto, por ejemplo, en las peleas cuerpo a cuerpo, porque peleas con pistolas vas a tener poquitas, normalmente lo resuelven todo eso a base de palos. O sea, son todos personajes que saben algún tipo de arte marcial, kung fu, karate, todo tipo de artes. Incluso creo que, si no recuerdo mal, había alguno que hacía como una especie de Muay Thai o algo así parecido. Y ya digo que a nivel de historia está muy bien. No voy a hacer ningún tipo de spoiler, pero bueno, empiezas siendo un ratero, ¿vale? Y en la primera escena, después de los primeros 5 minutos, te enteras que realmente es un policía, ¿no? Está infiltrado. No hago ningún spoiler porque esto pasa en los primeros 5 minutos del juego, o sea, luego pasan muchas más cosas. Pero cómo reflejan a la sociedad de Hong Kong, ¿vale? Con las tríadas y demás, y sobre todo los escenarios que tienen mucho detalle, pues a mí me hicieron disfrutarlo un montón y me parece un juego... que a día de hoy te lo puedes pasar sin ningún tipo de problema y lo vas a disfrutar mucho, seguro. Cuarto juego de mi lista esta que estamos haciendo de estos años es un juego que, ya digo, mi lista ha intentado hacer adecuarse a los grandes juegos, pero sin no decir los tan manidos, pues eso, Bayonetta 2, los Mario Kart, Mario 3D World, yo que sé, los Mario Odyssey, perdón, intentar no decir todo ese tipo de juegos que todo el mundo lo sabemos, sino traer otros diferentes que también son muy buenos y que quizá a lo mejor el público no los conoce del todo o no los ha probado. Y mi último juego es La Tierra Media, Sombras de Mordor. Un juego que creo que también analicé en Indie Podcast, en el Consejo de Sabios. Y bueno, pues te pone la piel de un guardián de la Puerta Negra, creo que era, sí, la Puerta Negra. Que ya digo, tampoco hago spoiler, pero es un juego del 2014. Entonces, alguna cosa voy a decir que, bueno, es de la historia, pero no tiene más cosa porque pasan los primeros 15 minutos también del juego. Luego a este personaje lo asesinan. Y vuelve a la vida gracias a un espíritu que lo posee porque tienen un enemigo en común. Entonces este espíritu posee a este personaje y mientras que lo esté poseyendo, nuestro personaje no muere. No puede morir. Bueno, la verdad es que el juego a nivel gráfico en su día me gustó. Nada sorprendente, nada fuera de lo normal. Se veía bien. A día de hoy se sigue viendo bien, pero... se me notan los años, obviamente, aunque es disfrutable. Un sistema de combate de combos fácil, es muy fácil de jugar. De hecho, este es muy, muy fácil de jugar si te rodean muchos enemigos, porque te pueden rodear, pues yo he contado más de 60-70 enemigos a la vez en pantalla para luchar contra ti. Si te rodean muchos, te pueden reventar rápido. O sea, es un juego para jugar muy rápido haciendo los combos, pero luego hay un momento que tienes que hacerlo pausado. De hecho, este juego tiene una cosa que a mí me gustó mucho en su día y era el sistema este de enemigos que además fue patentado, en el cual tienes una especie de tablero y cuando vas eliminando a enemigos del escalafón, otros suben a suplir a estos capitanes, sargentos, tenientes del ejército de Sauron y si te matan también pueden subir en ese escalafón y se vuelven mucho más duros. Aparte, te recuerdan, o sea, cuando te ven por ahí, si te han matado, te dicen, oye, yo te maté, o yo acabé contigo, volveré a hacerlo otra vez. El enemigo ya es un poquito más duro y de hecho te lo marca. Si el enemigo es demasiado duro, te lo marca con un simbolito que te dice que te va a partir el culo. Realmente, a no ser que el enemigo sea muy, muy, muy poderoso y no sepa sus puntos débiles, porque también puedes mirar al enemigo, puedes obtener información a través de sus secuaces, no, bueno, de sus subordinados, digamos. Tú puedes conseguir información de los puntos débiles y los puntos fuertes de este enemigo. Si tiene algún punto débil, lo suyo es atacarlo, ¿no? Con las habilidades que tenía, que eran bastantes en su día. Y si tiene algún punto fuerte, intentar no hacer lo que dice como su punto fuerte. Por ejemplo, si tiene miedo a las bestias, intenta no ir montando una bestia, porque entonces se cabrea y se vuelve mucho más poderoso o mucho más resistente. Y ya digo, a mí me pareció un juego muy chulo, que a día de hoy se puede disfrutar. No así su segunda parte, que no he podido no he podido jugarla. Creo que la analizó Rikis o algo, comentó Rikis del juego, pero pierde toda la gracia. A nivel gráfico me pareció bastante peor. O sea que, ya digo, si queréis jugar algún juego de Mordor, no os guiéis porque este fue el primero y el segundo juego, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, Sombras de Guerra. No os fiéis porque Sombras de Guerra sea el segundo, ay, va a ser mejor, seguramente no. Si queréis jugar alguno, la Tierra Media, Sombras de Mordor. Así que ya digo, Batman Arkham Knight, South Park, La Vara de la Verdad, Sleeping Dogs y Sombras de Mordor son mis cuatro juegos que he elegido para esta segunda tirada. Y penúltima, queda ya solo la última y queda lo más potente, digamos, o lo que a mí más me ha gustado. Pues muchas gracias, Sir Chal, por no haber estado aquí otro programa más. Broma, amigo, gracias por enviarnos el audio. Y nada, compañeros, pues os voy a ir despidiendo porque llevamos ya más de 2 horas de grabación, así que vamos a dejarlo por hoy y a volver para esa parte 3 y con estos programas especial 300 o no. Ricky Knight, muchísimas gracias por haber estado aquí otra vez más y nos vemos para esa parte 3. Pues niño, esto es más largo que un día sin pan. El programa es esto, a ver si la semana que viene ya lo finiquitamos. Y hombre, también nos sirve un poquito para ponernos los últimos 10 años en lisa, recordar grandes títulos que a veces se nos olvida por X o por Y, y que están saliendo, yo creo que un especial bastante, bastante bonito, porque yo creo que a nosotros mismos y a muchos oyentes nos traen recuerdos de los juegos que hemos jugado en los últimos 10 años. Juegos y experiencias también, porque estaban saliendo aquí anécdotas de otros años. Toda la razón, Ricky. Qué ganas de grabar ese tercer programa. Alexis, ¿qué tal? ¿Te lo has pasado muy bien? No tienes tantas anécdotas ni recuerdos con nosotros, pero bueno, también son juegazos y creo que también te lo estás pasando bastante bien grabando estos programas. Sí, yo la verdad me quedaría un buen rato más hablando porque se me hacen súper, súper, súper distendidas todas estas charlas. Él está recordando lo que hemos jugado y juegos. Precisamente como estamos seleccionando lo mejor que ha sido para cada uno, poder contar el porqué y estar todo el tiempo mencionando grandes títulos, explicando qué es lo que ha significado para cada uno y demás. Como digo, seguiría horas hablando de esto, pero bueno, pues hay que vivir y todas esas cosas. Así que muchas gracias y a ver la tercera parte, que tengo muchas, muchas ganas de llegar a ese punto. Bueno, Alexis, gracias por explicar de forma tan bonita cómo es escaparse de los hijos. Tsuno, ¿qué tal? ¿Cómo te lo has pasado? Que hacía tiempo, bueno, ahora ya estás empezando a volver con nosotros a grabar con regularidad. Y bueno, creo que repasar estos juegos y estas anécdotas te hacen recordar que tampoco te lo pasas tan mal por aquí con nosotros. Pues me hacen recordar, vale, no me lo paso tan mal con vosotros, ¿verdad? Aunque sí que querré vacaciones después de los 300 o no, ¿vale? No, aunque, hostia, tengo el análisis aquel pendiente. Madre mía, llegará más tarde. Todo el mundo ya ha hablado de esto mil veces y no estoy como siempre tarde. Bien. No, lo que sí que me hace pensar es que, tío, eso me da mucha rabia. Porque sí, es verdad que he empezado ahora con el Dark Souls 2 en cooperativo con Amo. Pero cada vez que yo estaba a punto de comprarme o que conseguía un juego que ya estabais jugando, ya terminabais de jugar y ya no llegaba para jugar con vosotros. Entonces, a mí eso, lo siento, son malos recuerdos. Porque me da mucha rabia, porque quería juntarme con vosotros para jugar y todas las anécdotas que tenéis y cómo era eso, una ayudita, ¿no? Que decía sí. Ricky, eso Ricky, se me ha quedado a mí. Ricky, suéltalo, por favor, el genuino. ¡Una ayudita! Ahí la tienes. Exacto. Y eso, pues esas cosas me hubiese gustado tenerlas. Bueno, esa evidentemente queda muy lejos, pero la verdad, ahora me acabas de chinchar un poco, con eso. Mira, Tsuno, yo te tiendo la mano, yo tengo un puto reto de cojones con el Rocket League que no sé si voy a poder, pero tú si quieres jugar conmigo, yo lo agradezco, porque cuanta más gente juegue conmigo, mejor, porque jugar con gente es muy difícil si no estás coordinado. Así que yo te tiendo la mano a jugar al Rocket League conmigo, ahí lo dejo, que es crossplay y podemos jugar desde cualquier plataforma. Pues mira, me sabe mal porque ahora quedaré como el culo, pero lo probé y me parece una puta mierda. Pues que te den, tía, que sigues jugando sola, que te diga. Pues sí, como he hecho siempre. A ver, uno siempre puede esperar 5 o 6 años y lo jugamos juntos, no pasa nada. Yo pues un poco de delay. Eso lo veo más normal, sí. Para mí es eso también, Madre, pero, hermoso, lo que tengo que aguantar. No, pero sí, la verdad me lo estoy pasando bien. Pero eso sí, Ruedi, no te flipes que habías dicho que yo volvería una vez al mes. Y mira, me tienes aquí 3 amaritas seguidas, ¿eh? Bueno, pero es una excepción, porque es no una vez al mes, un programa al mes, pero este programa se ha fraccionado en tres partes. A ver, la letra pequeña, si no lo es, es tu culpa. Es que no me ha llegado el contrato aún. Sí, da igual que no habías visto lo de la lista y los juegos. Venga, va, hija, no, espabílate. No, eso es, hostia, qué puta. No, ya no tienes excusa, o sea. No, lo peor es que pensaba que lo tenía clarísimo. Clarinete. De verdad, es que... Madre sí, mía. Sí, ya lo escuchan las tomas falsas los oyentes, que vienen a continuación ahora después de que acabemos con el audio de la despedida. Así que, nada, insto a los oyentes a que os quedéis hasta el final del audio, porque siempre tenemos tomas falsas. Agradeceros otra vez que estéis ahí y nos vemos para esta tercera parte y esperemos que ya definitiva de Especial Indie Podcast 300 programas o no. Muy buenas noches, hasta luego. Adiós. Chao. Vale, porque se te ha ido, empieza Rikis. Me se oye, probando. Sí, ha sido un corte de un segundo, sigue. Sí. Probando tu corazón. Que sepa los Simpsons, ¿sabes lo que es? Sí. Morbid. Lo sé perfectamente. Tardo la idea con el mumble de la comida. Yo lo estoy comiendo por los jugadores. No, lo digo por ti. No volverá a pasar. No, hombre, no me jodas, Rodri. No digo que no cojas, pero aunque hables el micro no con la boca llena, joder. Hostia. Estaba medio llena, que consta. No llena. No, ya está, perdona. Era por hacer inciso, pero ya está. Pues nada, chicos, llevamos prácticamente 2 horas. Hemos hecho otras 2 rondas. Y simplemente nos quedan los últimos juegos de Sirchal, que no podía estar por aquí, así que nos van ahora mismo un poquito off topic. Sirchal, a su puta bola, nos va a contar sus juegos, así que adelante, Sirchal. Roddy, no vas a contar. Pues mira, yo voy a hablar de Hotline Miami, que es un gran juego. Ahí. ¡A topi! Pues, tiro ese mierda y cómeme los huevos y ya está. Y DayZ, viva DayZ.